Te estamos esperando. Ven y escúchanos. Disfruta de nuestra programación pensada para ti. Entérate de lo mejor. Síguenos en facebook.com/RT Radio Tlalnepantla. Síguenos en facebook.com/RT Radio Tlalnepantla. Conéctate a www.tlalnepantlatv.com. Tenemos una programación pensada para estar en contacto contigo. Somos tu mejor opción. www.tlalnepantlatv.com. Tenemos una programación. Te estamos esperando. Ven y escúchanos. Disfruta de nuestra programación pensada para ti. Entérate de lo que estamos esperando. Síguenos en facebook.com. www.tlalnepantlatv.com. Entérate de lo que estamos esperando. Síguenos en facebook.com. Conéctate a www.tlalnepantlatv.com. Tenemos una programación. Te estamos esperando. Ven y escúchanos. Disfruta de nuestra programación pensada para ti. Entérate de lo que estamos esperando. Síguenos en facebook.com. /RT Radio Tlalnepantla. Entérate de lo que estamos esperando. Síguenos en facebook.com. Conéctate a www.tlalnepantlatv.com. Síguenos en facebook.com/RT Radio Tlalnepantla. Síguenos en facebook.com/RT Radio Tlalnepantla. Tenemos una programación pensada para estar en contacto contigo. Somos tu mejor opción. Te estamos esperando. Ven y escúchanos. Disfruta de nuestra programación pensada para ti. Entérate de lo mejor. Síguenos en facebook.com /RT Radio Tlalnepantla. Hace muchos millones de años, el universo fue creado. La evolución dio paso al nacimiento de astros de luz, como Antares, Rigel, Alrisha, Aldebarán. Pero el siglo XXI dio a luz una nueva estrella. Estrella mística. Regida por Ishtar Freya. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Ishtar Freya y es como siempre un honor y un placer darles la bienvenida a este tu programa Estrella Mística. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a todos por ya estar aquí conectadísimos. Le quiero también dar la bienvenida a mi queridísimo Josh, que ya anda en los controles, y Caro, que ya está aquí, perdóname Caro, ya está aquí también muy feliz y puestísima posteando todo en el Facebook para que no pierdas detalle de lo que está sucediendo aquí en Radio Tlalnepantla. Para mí, como siempre, pues un placer estar aquí, sobre todo el tiempo que me regalas, el tiempo que tú me regalas de aquí hasta las 3 de la tarde de hoy y de todos los miércoles, me encanta y lo agradezco infinitamente. Ustedes disculparán que la verdad fue mi culpa que hoy no le puse el silencio a mi teléfono, pero ya lo estoy haciendo en este preciso momento para ya estar completamente, pues para ti que me estás escuchando. Hoy tenemos un programa muy bonito, vamos a hablar acerca de la conciencia espiritual. ¿Qué es la conciencia espiritual? ¿De verdad nosotros somos espirituales y tenemos la conciencia de vivir de una manera espiritual, de ser libres a través de dejar lo que hay, o sea, dejar fluir lo que hay dentro de nuestro espíritu o no? Y también en nuestra sección de Vida Sana, pues vamos a hablar acerca de los beneficios de la meditación. Y en nuestra sección de Activismo Animal, traigo unas historias de animales fabulosas, de esas así que te van a sacar la lagrimita, ¿no? Me encanta. A lo mejor no puedo dar muchas porque nada más es un poquito de tiempo el que tenemos en esta sección. Sin embargo, pues bueno, por lo menos una bien, si la damos, espero que se puedan, pues, dos. También pues tenemos excelente música como siempre, ya sabes que me encanta tener como una nueva opción, un nuevo panorama para ti. Y es que he de confesar que mi queridísimo productor Josh, ¿no? Que anda aquí conmigo, muy buena onda, me recomendó por ahí una música. Como sabe más o menos mis gustos musicales y todo lo que pongo aquí en el programa, pues él me dijo, ¿qué crees? Encontré a unos chicos fabulosos. Y la verdad es que sí son fabulosos. Ayer los estaba viendo y no solo son fabulosos en su música, porque tocan el chelo, sino también son guapísimos, ¿no? Entonces, yo dije, wow, entre David Garrett, estos muchachos, y bueno, ¿no? Ya saben, yo y mis gustos raros y mi debilidad por aquello de los músicos, Dios mío, no sé qué voy a hacer, de verdad, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, vamos a disfrutar de mucha música muy bonita. Hoy la verdad es que traigo mucha música de cuerdas, traigo mucha música de violín, traigo por ahí dos que tres árabes, pero traigo más música así de violín y también muchísima más música como de violoncelo, de chelos y eso. Entonces la verdad es que yo espero que lo disfrutes muchísimo y ojalá también te la hayas pasado súper bien el fin de semana. Yo la verdad es que súper tranquilo, todo en orden, aunque ya saben que mi chiqui, una de mis perras, es mi adoración y me da luego unos sustos, que bueno, tiene una bola en la pata, no tengo ni idea qué es, así que amigos veterinarios, por favor, si me están escuchando, contáctense conmigo, ya la llevé. Ya les puedo explicar un poco más acerca de su caso. Claro que a nivel espiritual yo pienso que mi perra, que ella específicamente, Chiqui, jala muchas cosas energéticas de, pues para mí vaya, ¿no? Entonces yo creo que ella es como un ser espectacular que me ayuda muchísimo a ir apaciguando energías negativas, aunque pues yo nunca se lo he pedido, ¿verdad? Pero yo sé que ella lo hace con el corazón y yo por eso la amo cada día más, de verdad, a mi Chiquis. Y bueno, obviamente amo a Gaia y a Linda, ¿no? Pero bueno, Chiqui es la que ahorita anda un poquito delicadita de salud, entonces pues bueno, a mandarle las mejores vibras. Tengo también por ahí unos correos que me llegaron muy bonitos, hablando o preguntándome acerca de algunas cosas del programa y todo. Pues bueno, ya saben que estamos aquí, estoy también en pláticas ya para empezar a agendar a los invitados para esta nueva temporada de Estrella Mística, y bueno, yo ya estoy más que puesta. Ya saben que me encanta traer aquí gente especialista, gente que nos aporte algo bonito, ya por ahí tenemos en la mira a algunas personas, entonces yo creo que esta temporada pinta para algo muy bien, y sigo estructurando la manera en cómo puedo hacer, porque quiero regalarles a mis radioescuchas algunas lecturas de tarot, pero me encantaría así como hacer una rifa o hacer alguna dinámica para que el que gane pueda venir a la cabina conmigo al siguiente programa y le pueda yo leer el tarot aquí. Pero bueno, lo sigo estructurando, no, la verdad no sé todavía bien cómo lo podríamos manejar, sobre todo porque tienen ustedes que estar libres a la hora pues que es mi programa, ¿verdad? Entonces la condición es esa, tienen que venir aquí, o sea, porque también lo podremos hacer por Skype y eso, pero yo creo que para esta dinámica específica del radio, la condición es que ustedes estén aquí, que vengan aquí a la cabina. Entonces, pues bueno, ya lo estaremos publicando. Te doy todas nuestras vías de contacto. Estamos en el Twitter como IRT Radio, para que nos cheques ahí. También estamos en el Facebook como RT Radio Tlanepantla, para que también le des like ahí. Y tenemos el correo de radiotlanepantla@gmail.com para que estemos en contacto. Y de igual manera, ya sabes que yo estoy ahorita en línea en el chat del Facebook Ishtar Freya Locutora, Ishtar Freya Locutora, para que podamos platicar. Y de igual manera, ahorita en un segundo me conecto al Skype también a través de ishtarfreya@hotmail.com para que ya estemos en contacto. Así que disfruta de la música, yo regreso para seguir platicando, para dar nuestro primer bloque de horóscopos y también para empezar a platicar acerca de la conciencia. ¿Qué es eso de la conciencia? Ojo, es la libertad de ser feliz. Pero bueno, regresamos y lo platicamos. Mi nombre es Ishtar, esto es Estrella Mística. Bienvenidos. tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. regreso. Espero que hayas disfrutado muchísimo de esta música. Ya por acá estoy viendo unos likes muy bonitos que me están poniendo en la página de RT Radio. Muchas gracias. Gracias también por sus comentarios que me envían a mi Facebook. Carmen García también, que ya está conectada. Ibiza también, que ella nos escucha en Canadá, ya está conectada. Todos los que me están escribiendo, muchísimas gracias. Ya saben que a veces me tardo un poquito, pero sin duda a todos les voy contestando. Así que pues bueno, nada más es cuestión de tener un poquito de paciencia y listo. Vámonos con nuestro primer bloque de horóscopos del día de hoy, que lo iniciamos con los hermosos Aries. A ver, mi querido Aries, estás en un momento en el que necesitamos como retomar algunas cosas, sobre todo algunos proyectos importantes en tu vida. Es el momento de un cambio radical. De hecho, viene un buen negocio o viene una buena alianza o una buena asociación a nivel profesional o a nivel pues laboral, que te va a traer mucha estabilidad. Pero también aquí se trata de que tú aprendas a ser más tolerante con las situaciones que se dan en tu entorno. Quiero decir con esto que a veces nosotros nos precipitamos con algunas cuestiones y que debemos de aprender a dejar que las cosas fluyan de manera más natural. Entonces, estás en ese periodo, mi querido Aries, de dejar que las cosas fluyan un poquito más natural para ti. Vámonos ahora con los hermosos Tauro. A ver, mis queridos Tauro. Ok, Tauro, estás en un periodo de mucho crecimiento y de muchos cambios. Yo creo que hay algo en tu vida que está cambiando radicalmente, y eso que está cambiando radicalmente va a traerte una apertura también importante a nuevas cosas o a nuevos caminos. Aquí la cuestión es, una, no tengas miedo, ya estás como en el periodo del plano de las ideas y solo las ideas y ya. No, Tauro, es momento de hacer, es momento de concretar. Está bien que, porque las ideas viven en tu mente son reales, claro que sí, porque el universo es mental, pero si nosotros no hacemos lo propio para lograr materializar por lo que estamos luchando, pues entonces también nada más estamos ahí como perdiendo el tiempo. Entonces, Taurito, es momento de concretar tus metas, momento de concretar tus proyectos y momento de empezar a hacer. Ya deja de pensar y deja de planear, ponte a hacer. Entonces, mi querido Tauro, también vienen algunas cuestiones importantes a nivel como de amistades. Te vas a reencontrar con algunas otras personas que te van a ayudar a ver un panorama distinto, a ver algo diferente. Entonces, pues aprovecha que estas cosas vienen para ti y saca como lo mejor para ti, mi querido Tauro. Vámonos ahora con los hermosos Géminis. A ver, mi querido Géminis, este es el momento también ideal para empezar a generar nuevas cosas y nuevos proyectos. Si vas a invertir, entonces invierte en algo que sea redituable y que sea algo bien. Yo creo que también es momento para ti de poder seguir con otras actividades. O sea, puedes combinar a lo mejor lo que hoy estás haciendo con otra cosa. Viene también una cuestión familiar, un acontecimiento familiar. Pueden ser, no sé, fiestas, ceremonias, pues no sé, bodas, algo que va a hacer que ustedes estén en más armonía y va a ser algo muy bueno. E incluso, Géminis, si estás esperando o estás buscando el mejor momento para volver a tener un hijo o para tener a tu primer hijo, este es el momento preciso. Ahora, ojo, que si no quieres, entonces también es el momento para cuidarte, mi querido Géminis. También me parece, Géminis, que viene un nuevo contrato o algo nuevo importante a nivel laboral. Entonces, aprovéchalo al máximo, que todo lo bueno viene para ti. Vamos ahora con los hermosos Cáncer. A ver, mi querido Cáncer, te salen cartas espectaculares, cartas muy bonitas, que nos hablan del crecimiento y que nos hablan de cómo vas a encontrar el lugar en esta vida. ¿Cómo sientes que estás tú incluido en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo y en todo? Una vez teniendo todo esto, pues vas a empezar a crecer y vas a empezar a generar nuevas vibraciones. Estas nuevas vibraciones tienen que ver también con lo emocional. Cáncer, déjate amar. Aprende a amar otra vez, no pasa nada. Mira, a todos nos han roto el corazón, a todos. Pero también, si nada más lo cierras y no quieres volver a estar nunca con nadie, pues entonces vas a estar sufriendo de esa soledad. Porque hay gente que sufre la soledad, hay gente que la disfruta. Pero yo creo, mi querido Cáncer, que no hay razón para estar sufriendo ni para estar echándole más limón a las heridas, ¿no? Aquí la cuestión es, empieza a sanarte para que todo empiece a cambiar, mi queridísimo Cáncer. Así que bueno, este fue nuestro primer bloque de horóscopos del día de hoy. Ya saben que me encanta estar aquí leyendo el tarot al aire, me encanta estar haciendo, y pues seguimos con las con las triadas, ya saben, ahorita no las voy a dar, las voy a dar en un poquitito más tarde, pero vela solicitando si es que la necesitas. Y fíjate que tengo ahorita, pues, la información de qué es una triada, porque también me han estado escribiendo de, oye, Ishtar, qué padre, pero pues, ¿qué es una triada? Bueno, una triada es un consejo que te da el tarot de una cosa en general, o sea, cualquier un consejo de tu vida, vaya, ¿no? Yo voy a sacar unas cartas y voy a decir un consejo de tu vida y ya. Una pregunta sí tiene que ver con algo específico. Obviamente, si tú quieres saber algo en especial de alguna situación en tu vida, pues entonces, me la comentas y yo te contesto a través del tarot. Entonces, esas son la diferencia entre la triada y la pregunta. Entonces, si tú quieres hacer una pregunta al tarot o una triada, solicítamela, por favor, a través de el muro del Facebook, tanto de RT Radio Tlanepantla también, como de el mío, que es Ishtar Freya Locutora, Ishtar Freya Locutora, y listo, ya estamos puestísimos para poder atenderte. Entonces, bueno, les decía que hoy vamos a platicar de un tema muy bonito, que es el tema de la conciencia. Y es que esto es algo muy importante, como parte de la vida espiritual, nosotros debemos de aprender a vivir en conciencia. ¿Qué quiere decir esto de vivir en conciencia? Quiere decir aprender a ser verdaderamente responsables de todo lo que estamos generando. Porque todo lo que estás viviendo lo estás generando. O sea, no se está apareciendo de la nada, no estaba surgiendo sabe Dios de dónde. No, todo tiene una razón de ser. Entonces, esa razón de ser es algo que tú estás haciendo. Entonces, también entender que si hoy algo no te gusta de lo que estás viviendo, o si hoy algo no te agrada de lo que está aconteciendo en tu ser, pues también lo podemos cambiar a través de la conciencia. Una, hay tres formas o tres tipos de conciencia de las que yo te voy a hablar, ¿no? Y una es la conciencia individual, la otra es la conciencia colectiva y la otra es la conciencia del maestro, o la conciencia universal. La conciencia individual es una conciencia que cada uno tiene, ¿no? Por eso se dice individual. Es la conciencia que tú tienes de saber distinguir, digámoslo entre comillas, de lo bueno y lo malo. De que sabes que si te pones a trabajar, pues vas a redituar y vas a ser productivo, ¿no? Y o no. Pero también la conciencia de saber que, híjole, si hieres a alguien, pues le va a doler. Y entonces no herirlo, ¿me explico? Esa es la diferencia entre saber distinguir, digámoslo, entre comillas, entre el bien y el mal. Y incluso los niños de chiquitos lo hacen, o sea, de chiquitos es muy natural sus respuestas o sus estímulos. Por ejemplo, si tú a un niño le jalas el pelo, en automático va a regresar, va a voltear y te va a volver a regresar el golpe o el jalar el cabello. ¿Por qué? Pues porque es su primer estímulo de respuesta, ¿no? Su primer estímulo de defensa. Esta defensa para que tú sepas exactamente lo que él sintió. Pero ¿qué pasa? Que mientras nosotros vamos creciendo, vamos entendiendo que podemos reaccionar diferente, que no necesariamente cuando alguien llega y te pega a alguno de tus compañeritos, tú tienes que voltear y patearlo. O sea, empiezas a tener una conciencia diferente. Lo mismo pasa con los animales. A lo mejor en tu inconsciencia, sin querer, le pudiste de niño haber jalado la cola a un perro. Y entonces te diste cuenta que al perro le dolió y entonces generas una conciencia y no lo vuelves a hacer. Que yo esperaría que ese fuera el caso de todos mis radioescuchas como buena activista pro animales que soy, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra conciencia individual. Pero la conciencia individual también se basa mucho en el ego, en nosotros. Lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, lo que yo, ¿no? Y entonces no estamos viendo algo más. Por ejemplo, pues en el trabajo es muy común, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero lo otro en el trabajo, yo quiero este proyecto, etc. Pero ¿estamos viendo más allá o solo nos quedamos encerrados en el yo quiero? ¿Por qué? Porque la conciencia colectiva nos está hablando de algo más, esa conciencia social. Esa conciencia social es la que te dice, oye, sí está a lo mejor bien bonito tu spray de cabello, ¿no? Pero sí te das cuenta que estás dañando la capa de ozono y el sobrecalentamiento global. O está bien padre que la casa se vea bien bonita con luz todo el tiempo, pero estás contribuyendo al calentamiento global. Entonces, esa conciencia colectiva te dice, vamos a apagar la luz cuando yo no esté. ¿Por qué? Porque entonces no estoy sobrecalentando el planeta de manera pues sin sentido, porque finalmente ni estoy utilizando esa energía y nada más la estoy ahí desperdiciando. Es esa conciencia de un bien a la comunidad, es esa conciencia de decir, bueno, vamos a hacer una campaña a favor de la esterilización para los animales. ¿Por qué? Pues porque te va a traer beneficios como sociedad, no nada más a ti como el dueño a lo mejor del animalito al que vas a esterilizar, que por supuesto que te va a traer a ti como el dueño de este animalito, pues muchos beneficios, sobre todo a nivel del temperamento del perrito o del gatito, del animalito, ¿no? Pero a nivel social también, porque estamos contribuyendo a que ya no haya más animalitos callejeros ahí, viviendo en condiciones deplorables. Pero ¿cuánta gente se detiene a pensar en eso? A eso voy. Que la conciencia social o la conciencia colectiva tiene que ver con un bien común. Estamos nosotros haciendo conciencia para generar conciencia. O sea, ¿qué se hace en este programa? Este programa Estrella Mística hace conciencia social de varios temas, pero sobre todo te dice, oye, despierta de ese letargo en el que vives, despierta de ese engaño en el que has estado todo el tiempo creyendo que eres víctima de las circunstancias, cuando en realidad eres el mejor pintor de tu destino, eres el mejor artista para darle color a tu vida, pero tú decides cómo quieres darle color a esa vida o cómo quieres hacer las cosas. Esto me parece que es muy muy importante y que es algo muy bueno para poder hacer. Entonces hay que trabajar con esas energías y la conciencia del maestro o esa conciencia universal, por así decirlo, es la conciencia de los maestros de luz, es ver mucho más allá. Ya vimos que la conciencia social es ver más allá de lo que mi ego quiere, pero la conciencia universal es muchísimo más grande incluso que eso. Ojo. ¿Por qué ustedes creen que hemos hablado en muchos programas acerca de algunos maestros espirituales, ¿no? Entonces, bueno, hablando de alguno, de qué les gusta del maestro Maitreya, ¿por qué sigue él en un mundo entre lo espiritual y entre la tercera dimensión, entre dimensiones más elevadas y esta? Pues porque ellos, a través de ellos mismos, o sea, de su voluntad, decidieron, él y todos los maestros, decidieron ayudar a la humanidad al crecimiento. Y entonces ya nuestra sociedad y nuestra comunidad no es nada más tu familia de los 4 personas con las que convives, o 5, más el vecino de al lado, más el vecino de enfrente, más el vecino de atrás. Ahora están hablando de toda la humanidad. Y es que nosotros tampoco estamos acostumbrados a este concepto del amor universal. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que te digan, es que hay que amar a todos. Y tú dices, sí, tu ego te va a engañar y te va a decir, ¿cómo que a todos? Claro que no, pues si el otro no se merece mi amor, a ver, espérame. Entonces estamos mezclando esta onda de las conciencias. ¿Por qué? Porque ¿cuándo has visto tú o cuándo has pensado tú que hoy, porque hiciste una acción, digamos, socialmente o políticamente incorrecta, el Dios, ¿no? Dios te diga, oye, como hoy te equivocaste, hoy hiciste algo, pues, entre comillas, malo, el sol nada más te va a dar un rayito de luz. Y a ti que hiciste cosas muy buenas, a ti te vamos a dar 5 rayitos más de luz. Pues hasta suena tonto, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros sí limitamos nuestras energías para todo lo demás? El sol va a salir para todos. Para aquella persona honesta, aquella persona que ve por los demás, que se preocupa por su entorno, que ve por las conciencias sustentables, tecnologías sustentables para poder ayudar a la madre tierra, etc. Como también para aquel secuestrador y violador y aquel homicida y aquel psicópata y aquel torturador de animales o de personas. Sale para todos. Porque esa energía divina no está distinguiendo, porque también entiende que tenemos un libre albedrío y ese libre albedrío es el que nos lleva a hacer algunas cosas. Entonces, ¿eres consciente o no eres consciente de lo que estás haciendo? Porque por supuesto que si tú hoy siembras un limoncito, pues te va a salir un árbol de limones, ¿verdad? Pero si tú estás esperando recibir un árbol de naranja, entonces espérame, hay que sembrar naranjas, no limones. ¿Y tú qué estás sembrando? ¿Estás consciente de lo que estás sembrando o no? Porque vamos por nuestro camino espiritual, toda la vida vamos sembrando cosas sin saber qué estamos sembrando. Pero eso sí, quejándonos de lo que estamos cosechando porque no nos gusta. Pero ¿hasta dónde es de verdad eso de que no me gusta y así? ¿O hasta dónde es tu responsabilidad lo que está sucediendo? Porque lo estamos haciendo nosotros. nadie más. No somos víctimas de las circunstancias. Y eso a mí me parece muy, muy importante destacar. Nadie es víctima de las circunstancias de nadie, ni de nada. Todos vamos construyendo día a día, pensamiento a pensamiento y sentimiento a sentimiento, nuestro futuro, nuestras cosas, nuestra vida, nuestro destino. Entonces, es de aquí la importancia de entender lo que es la conciencia y sobre todo también la libertad de poder ser tú mismo. Es una búsqueda porque, bueno, finalmente todos estamos buscando algo. Y es que no sabemos qué buscamos hasta que lo encontramos. O a veces pasamos toda la vida buscando algo que no sabemos qué es lo que buscamos. Pero en el mundo material, pues usualmente buscamos dinero, felicidad, estatus, mejores relaciones o relaciones más satisfactorias, una sensación de identidad con tu sociedad muchísimo más fuerte, con tu entorno, etc., ¿no? Cosas que te hagan sentir más seguro. Pero también la búsqueda se inicia para ser alguien tú en la vida, para poder hacer con nuestra vida lo que queramos antes de morir. Y siempre se los digo a mis alumnos y a mis radioescuchas, a ver, si tú estás consciente de tu vida o no, y te puedes dar cuenta del nivel de conciencia que tienes y puedes responderme a la siguiente pregunta, y es, si hoy Dios te manda a llamar y te dice, tus días en la madre tierra, ¿no? En el planeta Gaia, en la madre tierra se han acabado, tú te puedes ir sin ningún problema. O sea, tú te vas y dices, bueno, gracias por participar, gracias por todas las bendiciones, bye, ¿te vas? O empiezas, no, espérate, ¿qué van a hacer mis hijos? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues seguir viviendo, pero ¿estamos con esos apegos o no? Porque es eso justo de lo que tenemos que empezar a trascender. Nuestro mundo material es insatisfactorio de muchas maneras porque no nos hemos orientado a esa enseñanza espiritual. Entonces, pues nuestros objetivos van cambiando. O sea, aquí te van enseñando o vamos creciendo en una sociedad donde te enseña que trabajar en una oficina y ser exitoso y estar ahí en las mejores firmas de abogados, de publicidad, lo que tú quieras, ¿no? Eso es lo ideal, eso es lo correcto y eso es a lo que debes de aspirar. ¿Pero es en serio? ¿Es eso lo que tú quieres? Porque claro que puedes tener ahí el dinero. Te están enseñando que mientras más dinero, más poderoso. Y mientras más poderoso, más feliz. ¿Pero es verdad? O sea, ¿tú de verdad crees que mientras más dinero, más feliz? Mientras más poder, más felicidad. Porque también te voy a explicar otra cosa. Existe otro mundo, ¿no? Que es el mundo de la iluminación. El mundo del despertar espiritual. Ese mundo del despertar espiritual es el que busca algo más, trascender ese ego de todas esas cosas que queremos, ¿no? Más dinero, más cosas, etc. Para poder encontrar algo espiritual que te haga sentir que estás vivo. Y pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que te hace sentirte vivo? ¿Cuál es el motor que tú tienes hoy para seguir viviendo? Y va más allá de decir, no, pues mis hijos, mi mamá, mi papá son mi motor. Pues sin ellos no sería nada. O sea, es que entonces regresamos al mismo apego, ¿no? ¿Qué es lo que más te apasiona en tu vida? Haz un análisis, ¿qué es lo que más amas hacer en tu vida? Y si tienes esa respuesta, que por supuesto me encantaría que me la compartieras, ¿no? Que me compartieras, ¿qué es eso que te hace sentir vivo? ¿Por qué te gusta estar vivo? ¿Qué es lo más hermoso que hay en tu vida ahora? Entonces, vamos, me encantaría que me lo compartieras y que lo platicáramos, porque la verdad es que yo creo que esto es parte de lo que nos ayuda a crecer. Por aquí Carmen García me dice, esto es muy cierto, ¿cómo esperamos recibir algo que no damos? Pues sí, así pasa. También Kabir que me dice, ya te escucho desde hace rato. Carlos Díaz también que me dice que ya está escuchando y que si le hago su triada, claro que sí, con mucho gusto. Ay, de veras, y un saludote a mi queridísimo Marco Correa, a Mariana y a Fernando que ya están conectados por ahí en la misma oficina, ex oficina donde yo trabajaba. Un besote para todos por allá y a todos los que ya están conectados, a Adrián también que ya anda por aquí conectado, que ya es oficialmente un scout y a todos los que ya están ahí platicando conmigo. Entonces, Alexis también que ya está por aquí. Él nos escucha en Argentina. Alex, un besote para ti, mi queridísimo Alexis, con quien tuve el placer de trabajar cuando estuvimos juntos en Atmósfera 19. Y ha sido un placer, de verdad, compartir también el micrófono contigo. Me dice que al fin me encuentras. Pues bueno, bienvenido. Este es tu espacio, mi querido Alexis. Es para mí un gusto saber que andas por acá. Saludos a tu bello, bello país. Por aquí Kabir también me dice, qué padre tu programa. Muchísimas gracias. Un besote. Un besote para ti, mi querido Kabir. Gracias igual para ti, gracias por todos los comentarios. Por acá mi mamá también ya anda escuchando, me pone un besito para ti, muchas gracias, un besote para ti madre, te amo y te adoro. Y por ahí hasta comentaron, ¿no? Ya las fotos y todo, muchísimas gracias. Yo aquí sigo con los correos y sigo yo con el Face, yo aquí estoy. Les decía, entonces, es aprender a decir quiero algo más, porque ¿sabes qué? A veces, ¿cuántas personas exitosas no ves que tienen, pues digámoslo, entre comillas, todo, ¿no? Dinero, estatus, un carrazo, una mujer guapísima, un hombre guapísimo, la familia, los perros, los niños, el carro, la, y no son felices. ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado qué es eso que falta? ¿Por qué la gente a veces sufre de esos vacíos tan enormes en su vida? Tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con nosotros como lo manejamos, cómo manejamos nuestro ser, cómo manejamos nuestro espíritu y si somos conscientes de ello o no. Porque también hay gente que se la vive quejándose, ¿no? Y muchas veces me ha tocado, ¿no? De muchos pacientitos que llegan y me dicen, es que me va bien mal y es que todos los hombres son de lo peor o es que las mujeres son horrorosas y así. Y tú dices, no, a ver, espérate, ni todos los hombres son de lo peor, pero tampoco todas las mujeres son horribles. Lo que sucede es que tú estás repitiendo un patrón raro que necesitas trascender. ¿Por qué? Porque entonces estás generando una vibra en donde esas personas con esas vibraciones raras se sienten cómodas contigo. Y entonces quiere decir que hay un espejo, hay un reflejo de ti en esas personas. Entonces hay que trascenderlo. ¿Quieres trascenderlo? Hazlo. Hazlo a través de la conciencia. Hazlo a través de darte cuenta que no pasa nada. Mira, si ya te equivocaste, si ya hoy hiciste algo que no querías, lo que sea, no importa. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para poder crecer y siempre, siempre hay tiempo para poder avanzar. Entonces, pues bueno, de eso se trata y de eso vamos a seguir platicando después del corte para que estemos bien puestos, no se me vayan a ir. Disfruten mucho de la música. Esto es Estrella Mística, recuerden denle like a mi página de Facebook que es Estrella Mística Radio. Estoy yo como Ishtar Freya Locutora. Y también denle like a la página de la estación RT Radio Tlanepantla para que ya estemos conectadísimos. Esto es Estrella Mística, mi nombre es Ishtar Freya. عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا ونجيك نزور يا بابا أشهد بالله يا بابا ما شفت سواه يا بابا أشهد بالله يا بابا ما شفت سواه يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا Tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Esa música así como yo la disfruté, porque la verdad es que me encanta. Ustedes saben que eso de las cuerdas, los sonidos de cuerda, los instrumentos, llámese violonchelo, llámese violín, me pueden encantar. Entonces, pues bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho, mucho, mucho. Yo ya estoy aquí de regreso con ustedes y tengo que comentarles, este sábado tengo un evento al que voy a ir y me encantaría invitarlos a todos ustedes. Y es que se acuerdan que la temporada pasada de Estrella Mística tuvimos en entrevista a los chicos de Cumbres e incluso hicieron aquí algún como pequeño set acústico y estuvimos aquí platicando con ellos y cantando y todo muy bien. El día sábado van a estar presentándose, es este sábado 8 de febrero a partir de las 4 de la tarde en el Club Atlántico, que esto es en Uruguay número 84 en la colonia Centro, para que los vayan a ver. La verdad es que valen mucho la pena. Ustedes saben que siempre, la verdad, estoy ahí impulsando también su proyecto, que me encanta, verdaderamente me encanta Cumbres. Entonces, pues bueno, nos estaremos viendo por allá el día sábado en el Club Atlántico en la tardecita. Es a 2 cuadras del Zócalo, es en República de Uruguay número 84, lo pueden checar también ahí en Cumbres Oficial todo junto y ahí ven toda la información. De igual manera ya está posteada en mi muro de Ishtar Freya Locutora, para que si les interesa, pues bueno, va a estar Cumbres y van a tener como invitado especial a Etra y al señor de las ovejas tristes, creo. La verdad, perdónenme que no le supe cómo entender aquí esa letra rara, pero bueno, va a estar ahí alguien más con ellos. Entonces, pues, bienvenida. Va llegando gente aquí a la cabina. Entonces, pues bueno, listo para que nos veamos el próximo sábado también. Entonces, ahí los espero. Yo llegaré en la tarde, no voy a llegar a las 4, pero bueno, ya andaré yo ahí con ellos. De igual manera, estaré cubriendo por ahí el evento de el aniversario de la revista Vicio, que eso ya se los comentaré el próximo miércoles, porque de hecho ya es el día 15, el próximo sábado, de este sábado en 8, el día 15 va a ser el aniversario de la revista Vicio y también por allá andaremos cubriendo el evento. Así que pues bueno, ojalá pueda compartir también tiempo con ustedes, para mí sería un verdadero honor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Kabil, te mando un besote, gracias por tus comentarios. Aquí nosotros estamos puestísimos y seguimos con el programa. A todos los que ya están aquí conectados, les digo, ténganme paciencia, yo les voy contestando poco a poco, a Leale también, a Oscar, a todos los que ya están aquí al aire conmigo, muchas, muchas gracias. Vamos a seguir platicando acerca de este tema tan bonito, que es esto de la conciencia. Y es que si no empezamos también a trabajar más con eso de la conciencia y con la libertad de ser, pues también empezamos a sentirnos esclavos de nosotros mismos. Y acuérdense, la búsqueda es una, se, la búsqueda la podemos expresar de muchas maneras, ¿no? Y esa búsqueda a algo más, esa búsqueda a algo más grande que nos haga sentir en paz, que nos haga sentir iluminados, que nos haga sentir en amor, pues es algo muy hermoso, ¿no? Esa búsqueda universal, a diferencia, por ejemplo, de las cosas materiales, pues se trata del mismo movimiento mental, de podernos orientar hacia un futuro que estamos creando, entender que lo estamos creando. Es también como decir, quiero empezar a crecer como a ser mejor persona, mejor, a ser mejor madre, a lo mejor mejor esposa, mejor todo. ¿Para qué? Para que esto también empiece a dar frutos en otros planos de nuestra vida. Yo les decía que a veces no entendemos los rebotes energéticos, porque a veces creemos que las cosas que hacemos solamente se van a manifestar en ese mismo ámbito. O sea, por ejemplo, yo siempre les he comentado que cuando yo descubrí, ¿no? Que de repente me estaba, hace muchos años, no sé, hace 8 años, me estaba juntando con hombres como muy celosos y muy así, como pues raros, ¿no? Incluso hasta medio violentos. Yo decía, ay, no puede ser porque todos los hombres son así, hasta que obvio caes en cuenta y dices, no, a ver, espérate. Los hombres no son así, ¿no? No son controladores, no, o sea, algo de mí los está haciendo sentir cómodos con mi presencia. Entonces, hay que trabajar con eso. Y de repente yo descubro que sí, efectivamente, a lo mejor yo no soy celosa así con mis parejas como a lo mejor ellos eran conmigo, pero definitivamente sí existe esa parte controladora, existía, ¿no? Esa parte controladora medio loca en mí, pero en otro escenario que era mi trabajo. En mi trabajo, por supuesto, súper perfeccionista, súper analista, analítica, así cañón. No, de una manera impresionante. Entonces, obviamente, como en mí existía esa parte, pues yo la empecé a reflejar en la parte del amor, que pudo haber sido en cualquier otra parte, ¿no? Pudo haber sido, no sé, a lo mejor en la familia, pudo haber sido en otro escenario de mi vida, eso no importa. El punto es que si vive en ti, lo vas a reflejar. Entonces, ojo, hay que trabajar. En el momento que yo aprendí a delegar ciertas cosas y a delegar ciertas responsabilidades, en ese momento, que les juro por Dios que a la fecha, yo no me he vuelto a topar con un hombre así, ¿no? Claro, tampoco he vuelto a tener una pareja formal, ni mucho menos porque no he querido, pero la realidad es que no me ha vuelto a tocar, y yo creo que algo ya estoy haciendo bien, porque las personas a nivel como sentimental que se han acercado hacia mí ahora, pues son personas con quienes por supuesto tengo cosas más en común, ¿no? Ya tengo muchas más cosas en común, ya están en la misma sintonía, por lo menos en el camino espiritual y eso. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas así, hay que entender con la conciencia lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo para que puedas tú también crecer. Por aquí, Giancarlo Martínez, un besote, este buen fan, también este hermoso radioescucha que siempre está pendiente de mis proyectos. Muchísimas gracias, bienvenido. Me dice, ya se te extrañaba un ratote sin escucharte en este horario. Excelente sesión. Pues muchas gracias, de verdad. Me encanta que ustedes compartan todo eso conmigo. Ale también, que me dice, hola pequeñita, ¿sabes que soy tu fans? Dice, tarde, pero ya llegué. Pues bienvenida, amiga. ¿Qué onda con la reunión de mañana? a ver si vamos, ¿no? A ver si nos topamos mañana. Acuérdense que nosotros también pertenecemos a muchos grupos y, bueno, parte de esos grupos, mi bella radio escucha Ale está conmigo, entonces la estoy invitando, le estoy preguntando qué va a pasar con nuestra reunión de mañana. Pero bueno, seguimos platicando de esto. Les decía, esta sensación de carencia, esta sensación de vacío en tu corazón, pues es una sensación que se va a llenar nada más con algo del amor, pero del amor espiritual. O sea, lo que pasa es que nosotros lo confundimos, ¿sí? Entonces, de repente te sientes solo, de repente te sientes así medio abandonado y crees, o medio vacío, y crees que vas a llenar ese vacío con una pareja o con otra, con 5, con 10. O sea, eso lo único que está haciendo es alejarte de tu verdadero centro y contaminar tu energía. Y no podemos permitir que nuestra energía se contamine de esa manera cuando en realidad ya tenemos la conciencia de saber que las cosas las hacemos por algo. Entonces, bueno, ya claro que queda en cada quien y ya tú tomarás las decisiones pertinentes. Quiero mandarle también un gran saludo a mi buena amiga Priscila, que ya está conectada por aquí platicando conmigo. Bienvenida, Pris, gracias por tus comentarios. Me dice, oye, ya con tu música, ya me alegraste el día. Me dice, ¿es Tarkan? No era Tarkan. La música que escuchamos en el bloque anterior era Hakim, que es otro exponente árabe muy famoso por allá, ¿no? Y me dice que si también era David Garrett, que chiquito papá, no sé qué. No, pues sí, sí, yo coincido en que es un chiquito bombón, lo que tú quieras, pero no era él. Estábamos hoy escuchando a Dos Chelo, así se llama, la Tu Chelo, el grupo, ¿no? Y me encantaron, la verdad, es Tu Chelo. Me encantaron, son excelentes también. Tienen más o menos el mismo concepto. Lo que pasa es de que ahorita se está dando mucho de poder combinar instrumentos de música clásica, ¿no?, con música moderna. Y de hecho por ahí traigo otro exponente maravilloso de chelo eléctrico que en unos momentitos más vamos a escuchar, que yo también espero que lo disfruten muchísimo. Y me dice, dice, sí, me encantó igual a mí. Pues qué bueno, la verdad, qué bueno que te haya gustado la música, qué bueno que a ustedes les guste y que la disfruten muchísimo también. Por aquí, me dice Ale que sí, bueno, perfecto. Ahorita platicamos de eso, mi querida amiga, y con gusto nos vemos el día de mañana en la reunión. Qué risa, está bien, está bien. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir. Les decía, donde hay una separación, ¿no?, donde hay un hueco, pues también hay una cierta nostalgia, y es esa nostalgia de querer acabar también con esa separación, o curar, por así decirlo, la división que estamos viviendo, o poner fin a esa sensación de contraernos, de expandirnos en la inmensidad, de no encontrar nuestro lugar, de ir y regresar. Pero bueno, ojo, jamás hemos estado separados de la totalidad, y es que nosotros a veces en inconsciencia nos creemos el hecho de decir, estoy solo en el mundo, nadie me quiere, ¿no? Estoy yo solito aquí, nadie me pela, nadie. Entonces, a ver, ojo, no, no es cierto. Acuérdense que también las enseñanzas herméticas nos dicen, no existe nadie en el mundo, en el universo, ni en ningún lugar que no tenga padre ni madre, porque por eso tenemos a nuestro padre madre, que es el Dios, por así decirlo, ¿no? La energía superior, lo que tú quieras. Entonces, cuando nosotros logramos zambullirnos en nuestra propia vida y también hacer conciencia de lo que estamos viviendo, esa sensación de soledad, esa sensación de desapego, esa sensación de vacío, simple y sencillamente se va ahí. ¿Y cuántas veces no sufrimos también ahí por la separación con una pareja o con una persona? Puede ser a lo mejor que te hayas distanciado con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con quien tú quieras, y también con las parejas, que suele pasar seguido. Y entonces, ¿qué sucede? Que uno ya se siente que ya perdió su centro, que uno no encuentra, no se hallan y no se encuentran. Y de verdad, el proceso de duelo de una pérdida, llámese por un divorcio, por una separación o por una pelea, por lo que tú quieras, es un proceso que se debe de vivir sanamente. Es un proceso en el que nosotros debemos de hacer la conciencia, de entender que tenemos una enseñanza que aprender, que no nada más es sufrir por sufrir, vivir por vivir, porque entonces, ¿qué caso tendría la vida? Si nosotros no aprendemos a sacar las enseñanzas y las razones por las cuales estamos viviendo las cosas que vivimos, pues entonces seguiremos en el hoyo y sin entender, y aparte creyendo que estamos pues solos, ¿no? Y la realidad es que no lo estamos. Si no te gusta algo de lo que hoy hay en tu vida, tienes el poder de cambiarlo. Nadie más que tú lo puede cambiar a través de muchas cosas en tu conciencia, ¿no? Entender que tú eres el creador de esta vida, que nadie más, y que tú también puedes pintar tu vida con otros colores. Así que tomen sus brochitas, tomen sus pinturas, y vamos a darle color a nuestra vida, porque pues para qué vivirla triste y amargada en soledad. También por eso alejamos a la gente. Cuando hay personas que se la pasan así como en depresión, pues ya sea porque viven tristes, porque no se hallan, porque no encuentran su camino, por lo que sea, pues también son personas que requieren de esa energía de luz para que podamos estar ahí. Y acuérdense que solo lo que se parece a nosotros es lo que se acerca. Entonces, pues si de repente volteas y ves que tienes, no sé, de 10 amigos, 5 están mal, ¿no? Y 8 están llorando por amor y así. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que hay que ver qué está pasando en ti, ¿no? Algo se está reflejando en ti, ¿no? Algo de ti está así que hay que trabajar. Claro que también si de repente volteas y ves que dices, wow, ya tengo, en mi caso, ¿no?, por fin, después de no sé cuántos años, ya tengo más amistades vegetarianas, más amigos en la onda espiritual, más amigos en la onda artística, pues qué maravilla. Entonces quiere decir que algo estamos haciendo bien, porque pues eso es también como parte de mi esencia. Vamos con el segundo bloque de horóscopos del día de hoy. Lo encabezan los Leo. Mi querido Leo, es un momento de dejar que fluyan algunas cuestiones laborales. Yo creo que estás como buscando alguna buena opción que te pueda ayudar a ser feliz y a obtener las cosas que quieres, y las vas a obtener, solamente necesitamos que te mantengas ecuánime ante ciertas circunstancias. Acepta los proyectos, no digas que no. Acuérdate que cuando nosotros aceptamos algunos proyectos vamos creciendo y aprendiendo, y así creciendo y aprendiendo es como vamos juntando nuestra fortunita, que eso es la verdad lo que es, y sobre todo pues siendo felices con nuestras cosas, ¿no? Vamos ahora con los hermosos Virgo. A ver, mi querido Virgo, bueno, el amor ahí cerquita de ti, ¿no, Virgo? Yo creo que es momento de dejar fluir esas energías amorosas, esas energías de luz, esas energías de decir, bueno, igual ya es el momento de poder disfrutarme a mí mismo a través de una vida en pareja, o de disfrutar la vida en pareja a través de mí. ¿Vieron la diferencia? Es en realidad entender que todos somos uno y uno somos todos. Entonces, mi querido Virgo, disfruta de las buenas cosas de la vida. Vas a tener como muchas reuniones, muchas fiestas, mucha gente con la que vas a reunirte. Entonces, aprovéchalo, disfrútalo y sobre todo, esfuérzate también porque tus relaciones sean mejor cada día. Vamos con Libra. A ver, mi querido Libra, estamos en un periodo Libra en el que necesitas también esclarecer algunas cuestiones sentimentales que han estado ahí aconteciendo en tu vida. Yo creo que no te terminas como de decidir a algo que tú quieres y necesitas decidir y tomar una determinación a nivel emocional. O sí o no, Libra, pero no podemos estar jugando. Y es que el dilema del Libra a veces es ese, que sí pero no, o no pero tal vez sí. Entonces se la viven así toda la vida. Entonces no puede ser eso, mi querido Libra, tienes que determinarte, saber qué es lo que quieres, para dónde vas. Porque, ¿sabes? Por andar entre que sí y entre que no, las verdaderas buenas oportunidades de la vida se te pueden ir. Y las verdaderas cosas hermosas que la vida tiene preparadas para ti, se te pueden ir. Entonces, ojo, que no se te escape las oportunidades y la abundancia como agua entre los dedos, mi querido Libra. Hay que salir adelante, hay que determinarnos porque vienen cosas importantes para ti y vas a tener este año que tomar decisiones importantes. Vamos ahora con los hermosos Escorpión. Escorpión, ¿sigues trabajando en un proyecto o sigues trabajando en cambiar algunas cosas importantes ahora de tu vida? Entonces disfrútalo, disfruta estos cambios que también vienen con mucho crecimiento y vienen con mucho amor. Una, deja vivir, Escorpión. Yo sé que como buen Escorpión siempre quieres dominar al mundo, quieres controlar el universo, quieres saber todo de todos, de todo y sobre todo de la gente que quieres. Entonces, eso lo único que va a hacer, mi querido Escorpión, es alejarte de la gente que te ama o alejar a la gente que tú amas. Entonces, deja vivir como deben de vivir, mi querido Escorpión, y tú a lo tuyo. Tú sé feliz con lo tuyo, no te estés perturbando por andar controlando el mundo de los demás. Tú controla tu mundo, pinta tu mundo de luz, pinta tu mundo de alegría y de cosas hermosas, y no estés ahí influyendo y dando el arpazo a los demás, mi querido Escorpioncito. Vienen un periodo de buenas cosas, vienen celebraciones, vienen fiestas, viene un proyecto importante a nivel profesional que te va a traer mucho crecimiento, así que disfrútalo muchísimo, mi querido Escorpión. Pues bueno, este fue nuestro segundo bloque de horóscopos del día de hoy, y bueno, por acá me siguen escribiendo, muchas gracias. Gracias a todos. Yo sé que le debo algunos saludos a alguien, perdónenme si se me han olvidado, recuérdenmelo un poquito. Me voy a ir a un pequeño bloque, disfruten mucho de la música, y cuando regresemos ya vamos a empezar también con las triadas. Entonces ya sabes, si quieres tu triada, por favor solicítamela a través del Facebook Ishtar Freya Locutora, y también a través del Facebook RT Radio Tlanepantla, para que estemos aquí conectados, y con todo el gusto del mundo las empiezo ahorita a formar y listo. Y seguimos platicando también de la conciencia, el último bloque de horóscopos, para ya después irnos un poquito más de lleno a nuestros otros temas de la meditación y de las historias de animales. Esto es Estrella Mística, regresamos. Thank you.

tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Muchísimo de la música, hay que cultivarnos de vez en cuando, ¿no? Y dejarnos a elevar nuestra energía a través de las vibraciones musicales, sobre todo de esta combinación de música clásica con música con otros toques un poquito más vivos, nos ayuda muchísimo. ¿Sabían que la música también nos ayuda a sanar a través de ciertas vibraciones? Entonces, pues bueno, disfrútenlo mucho. La verdad, dense esa oportunidad de repente de escuchar esta música que nos ayuda a elevar muchísimo nuestro campo áurico y a empezar también a crecer. Quiero mandar un saludo muy especial a Sigfrido también. A ver, un besote para ti. Él nos escucha también en Canadá, entonces pues bueno, es para mí un gusto de verdad que estén aquí ya conectados, que estén platicando conmigo y todo. Alexis, que nos escucha en Argentina también, un beso totote. Me dice que él quiere su triada, que no hace falta que me lo diga. Híjole, amiguito, pues muchas gracias. Habrá que encontrar la manera en la que te pueda enlazar para con Skype y, o a ver cómo, para que te pueda enlazar y estemos al aire los dos juntos otra vez, ¿no? Como en los viejos tiempos, mi querido Alexis. Pero bueno, pues vamos ya con el último bloque de los horóscopos y con las triadas. Entonces, yo creo que me voy primero con los horóscopos. Vamos con Sagitario. A ver, mi querido Sagitario, quiero contarte que estamos como en un periodo importante también para ti de crecimiento sobre todo a nivel económico. Estás a punto o de comprar una propiedad o un bien, no sé, puede ser un carro, que incluso recuerdo que te lo había dicho la semana pasada, que estás en este proceso de cambiar y que estás en este proceso de comprar algo nuevo. Entonces, bueno, mi queridísimo Sagitario, disfrútalo con todo tu corazón, estos cambios, estos nuevos contratos o nuevos clientes o nuevas cosas en las que estás ahorita trabajando. Te va a ir muy bien, viene mucho éxito. Acepta estos cambios también que llegan ahorita en tu vida, acéptalos con todo el amor, con toda la humildad, para que todo empiece a sanar. También viene un momento en el que en tu familia necesitas estar ecuánime, porque vas a tener que tomar como las riendas de algo. Para mí, que vas a tener que tener un gasto, vas a ver por alguien en tu familia. A lo mejor vas a tener un gasto fuerte, pero esto te va a ayudar también para que el bienestar común, que es el de tu familia, pues esté en su mejor momento. Entonces, Sagitario, tampoco tengas miedo, ¿no? Las cosas se van a empezar a dar sin ningún problema, pero ten en cuenta que los negocios tienen que ser siempre a través de cosas, pues, por la derecha, ¿eh? Porque también por ahí te puede llegar ahí un negocito raro. Ese negocito raro me le dices que no en ese momento, mi querido Sagitario. Los demás, pues, a todos los proyectos, bienvenidos y enhorabuena. Vamos con Capricornio. ¿Tengo fondo? Sí, es que ahora no me oigo, mis queridos, ya escuchan. Vamos con Capricornio. Capricornio, te sale el dios Odín. Entonces, Capricornio, es el momento de que veas las cosas como realmente son. Que te esfuerces por ver las cosas como realmente son. Porque, ¿sabes qué sucede? Que a veces nos encanta andar mirando por otros lados, pero no ver la realidad. Nos encanta distraernos con cualquier cosa con tal de no estar ahí enfocados en lo que queremos. Entonces, es el momento de que tú ahorita empieces a soltar algunas cosas también que tienen que ver con algunas amistades. Mira, si ya te sentiste que alguien te traicionó, que alguien habló mal de ti, que alguien dijo algo, que te decepcionaste por lo que sea con alguna persona, entonces, bueno, ya tampoco te estés azotando ahí en esa situación, sino trasciéndela, crécela, y entonces aprende que aunque confíes en la gente, tienes que aprender más bien en quién, que la gente está ahí y que te pueden decir muchas cosas y que te pueden lavar el cerebro y endulzar el oído y todo lo que tú quieras, pero que tú debes de saber distinguir y que debes de saber cómo, a quién le vas a contar, sobre todo los proyectos fuertes, digamos, o las cosas intensas o íntimas tuyas, a quién se las vas a confiar. Si no, pues bueno, a lo mejor estás ahí fugando información por algún lado, mi querido Capricornio, pero bueno, viene también un nuevo proyecto. Más bien, un proyecto en el que estás trabajando, no es nuevo, un proyecto en el que ya estás trabajando, viene con una reestructura, viene con un cambio. Entonces deja que esto cambie, que se reestructure para como debe de ser. Acuérdate que los tiempos de Dios son perfectos, entonces finalmente lo que se te empiece a presentar es para tu crecimiento. Vamos con Acuario. Una moto, me dice Alexis. A ver, Acuario, viene un buen momento, muy buen momento para nuevas compras, nuevos contratos, nuevos clientes, alguna cosa laboral. Viene con todo lo mejor, así que acéptalo, ve, di que sí, hazlo y empieza a estructurar bien qué es lo que quieres, porque de hecho también viene un cambio. Para mí, que te vas a ir de vacaciones o que vas a agarrar un viajecito, este viaje va a ser muy bueno y es así como bosque, como montaña. De hecho, no es un viaje de playa ni nada, ha de ser como una ciudad, bosque, montaña o algo que te va a traer como una claridad importante para tomar una decisión a nivel profesional. Es más, igual hasta te ofrecen ahí un trabajo en otro lado o en otra ciudad, así que pues bueno, considéralo porque puede ser algo muy bueno para ti, mi queridísimo Acuario. Y ahora vamos con los hermosos Piscis. A ver, a ver, hermoso Piscis. Mira, nos salen cartas que nos hablan de mucho crecimiento y de mucha expansión. Piscis, es momento de empezar como a fluir en muchos aspectos de tu vida. Deja que las cosas empiecen a tomar su lugar. Acuérdate que todo tiene un lugar perfecto en el universo. Entonces, así como los planetas vibran en una sintonía perfecta y no se están estampando los unos con los otros y ocasionan un desorden cósmico, de la misma manera, las cosas con las que nosotros estamos haciendo pues empiezan a acomodar. Entonces todas las circunstancias que están aconteciendo en tu vida se empiezan a acomodar para tu crecimiento. Al salirnos la luciérnaga nos dice, tú estás creando esa luz, eres el creador de tu propia luz, Piscis. Entonces asegúrate de que la luz que estás emanando sea lo suficientemente brillante como para poder iluminar tu camino. Hazle caso a tu intuición, hazle caso a las cosas que percibes y que sientes del entorno, porque viene un momento de sanación, de purificación y de crecimiento muy, muy importante, Piscis. Así que pues a disfrutar, no nos queda de otra, ¿verdad? Pececito. Vamos con las triadas. Por acá ya tenía yo acomodadas unas. Me la pidió, a ver, Marco Correa, ahí voy con tu triada. Ok, a ver, Marco, estás en un muy buen momento, ¿eh? Insisto en que puede haber una situación hermosa a nivel de pareja o a nivel de familia. Puede ser que haya una reconciliación con la pareja o en la familia, mi querido Marco. Entonces, pues bueno, a disfrutar. Para mí que igual, y si ya estás pensando en tener hijos, es como el mejor momento. Ahora que si no, pues también es momento de cuidarte. Pero yo creo que cuando uno ya está en amor y en armonía con la pareja, pues todo lo demás empieza a fluir, ¿no? No tengas miedo nada más de enfrentar estos cambios. Vienen cosas muy buenas. Y viene, pues, yo veo por ahí un nuevo integrante de la familia, ¿eh? O sea, si no es tuyo, pues puede ser de alguien más, de un hermano o no sé, pero veo claramente a otro integrante en la familia. Vamos con la triada de Mariana, que también ella nos escucha por allá en la misma oficina. A ver, Mariana, te mando un beso. Y mira, no, ya te estás liberando por fin de algunas cosas que traías cargando, ¿no? De algunas situaciones que te tenían ahí preocupada o que te habían hecho sentir un tantito rara. Ya te empiezas a liberar de todo eso, entonces disfrútalo mucho y deja que las energías también hagan lo propio. Ahora, es momento de que dejes que las cuestiones en el trabajo empiecen a crecer. Yo creo que viene un momento de crecimiento para ti a nivel laboral. No sé si es en ese mismo trabajo o si vas a agarrar otro trabajo, pero de que viene una cuestión laboral importante, viene. Entonces, pues bueno, déjala fluir, mi queridísima Mariana. Vamos con la triada de Fer también. Fer, ok, déjenme las apunto porque ya se me andan formando aquí. Denme un segundo. Ok, listo. Fer, fíjate que veo que ya hay como un crecimiento más notorio en tu trabajo, ya te sientes mejor contigo mismo, ya empiezas tú también a generar una vibración de más seguridad y de más estabilidad en tu vida, entonces eso mismo te va a llegar. Viendo un viaje también, a lo mejor vas a irte a hacer algo a nivel laboral a otro lugar que representa todo un reto para ti. A lo mejor de primera instancia tú puedes pensar que igual y no lo quieres o que igual y no, pero acepta, di que sí, porque hay cosas muy importantes de verdad que vienen a raíz de estos nuevos proyectos en los que te vas a estar involucrando, mi queridísimo Fer. Muchas gracias, por aquí me están felicitando por el programa, gracias que por el beso, que muy, muy delicioso. Pues muchas gracias, Sigfrido, un besote por allá. Yo sé que andan ahorita pasando mucho frío en Canadá, entonces pues bueno, les mando ahí un súper beso. Por acá tengo algunas triadas más. Tengo la triada de Carlos, que también ya nos está escribiendo como Cardu en Radio Tlanepantla. Y pues bueno, muchas gracias por tus comentarios, ya los leí, los acabo de leer, muchísimas gracias, que se te multipliquen en mucha abundancia. Y a ver, vamos con tu triada, te sale la carpa y los patitos. Entonces bueno, aquí es muy importante empezar a tomar conciencia de algunas cosas con respecto a tus proyectos. Yo creo que los proyectos que necesitas para crecer profesionalmente hablando ya los tienes, nada más es cuestión de que aprendas a expandirte y a confiar en ti. También al salirnos la carpa, bueno, es el 6 de copas, nos habla también de tener como una cierta melancolía a dejar atrás. O sea, ya no te puedes tú mantener en los recuerdos y todo eso, sino tienes que dar un paso adelante para poder crecer y sobre todo para poder lograr todas tus metas. También viene por ahí algún proyecto importante a nivel intelectual, entonces tómalo, acéptalo. Si te llega una propuesta de un nuevo trabajo, de un proyecto o algo, acéptalo, pero no nada más acéptalo en el plano de las ideas, porque por eso sale la espada y los patitos, ¿no? Sino que te dice, tómalo y concrétalo, hazlo, para que entonces empieces tú también a generar una nueva vibración. Vamos con la tríada de Kabir. A ver, mi querido Kabir, que espero que me sigas escuchando. Ya sé que te desconectaste porque andas escribiendo tu ensayo, que por cierto me encantó. Y yo te echo muchas porras para que todos tus proyectos se te cumplan. Sale el sapo y tangorea. Esto quiere decir que vienen momentos de mucha felicidad, de mucha adaptación, de nuevos cambios, de nuevas cosas, pero sobre todo de sentirte tú capaz de lograr lo que te estás proponiendo. Para mí, que este ensayo que estás escribiendo, estas cosas en particular, este trabajo, este proyecto en especial en el que tú estás trabajando, se va a dar con muchísima seguridad, se va a dar con muchísimo amor y se te va a multiplicar con muchas cosas hermosas. Entonces, pues para mí que eso ya es tuyo, ya lo tienes, así que disfrútalo, mi queridísimo Kabir. Vamos con la tríada de Yana. A ver, mi querida Yana, aquí te dice, es momento de empezar a crecer, es momento de a tomar la fuerza que hay dentro de tu corazón, dentro de tu ser, para poderla expandir y poder lograr todas tus metas. Es como si tuvieras mucha fuerza, muchas ideas, muchos ímpetu de lograr cosas, pero que de repente el miedo te detiene. Entonces aquí te están diciendo, el tarot te dice, no tengas miedo. La diosa Tara te dice, céntrate en tus objetivos para que empieces a crecer. La diosa Matt también te dice, y no tengas miedo, porque si estás sembrando limones, limones vas a tener. Entonces no tengas miedo de que todo lo que estás haciendo ahorita, todo lo que estás sembrando, te va a traer un buen fruto y te va a traer éxito. Nada más vence todos tus miedos, mi querida Diana. Vamos con Sergio. El otro Sergio, perdón. Vamos con uno que nadie conoce, ¿no? Que es un otro Sergio, que obviamente no sé ni dónde está, por cierto. Le mandamos un saludo a ese otro Sergio y bueno, ahí va tu triada. Fíjate que te sale el murciélago y la señora de los animales. Esto quiere decir que es momento de dejarte fluir, o sea, de determinarte. No puedes darle el avión a todo mundo, sino a determinar algo que quieres. Digamos que si estás trabajando en un proyecto en específico, tienes que darle todo tu esfuerzo, tu atención, todo tu amor, todas tus cosas a ese proyecto porque empieza a crecer. Ahora, la señora de los animales te promete que las cosas van a empezar a fluir. La señora de los animales te dice, mira, tranquilo porque ella empieza a entrar como dinero, tranquilo porque ella empieza a ver crecimiento, tranquilo porque empieza a ver nuevos clientes, nuevas cosas, o sea, todo empieza a fluir de una buena manera, pero tus miedos, ¿sabes? A veces también detienen algunos proyectos o el pensar, híjole, yo creo que todavía no estoy listo o que no estamos preparados para tal o tal cosa, es lo que de repente te detiene, pero vas a ver que si tú borras eso de tu mente, todo empieza a fluir. Vamos con Josh, con su triada, y nos sale el camaleón y nos sale el pulpo. Entonces, bueno, aquí nos habla de que es el momento de saberte adaptar a las circunstancias. Seguramente estás viviendo circunstancias diferentes a las que habías estado acostumbrado. Quizás hay situaciones extraordinarias que se han venido repitiendo de manera constante y necesitas adaptarte a esto nuevo. Es como adaptarte a que en lugar de que comas en, no sé, en una hora, ahora comes en 40 minutos, ¿no? Una cosa así, te estoy diciendo una cosa muy banal, pero tiene mucho que ver con las cosas que están cambiando ahora en tu vida. Y sobre todo la actitud. Fíjate que el que te salga camaleón es algo muy bueno porque nos habla de una buena, muy buena actitud ante la vida para poder lograr todos tus objetivos. El que te sepas adaptar a las circunstancias te va a abrir las puertas de los nuevos proyectos en los que estás y vienen cosas muy importantes, ¿eh? Y de hecho viene algo muy importante a nivel emocional, mi queridísimo Josh, así que disfrútalo y sé feliz. Vamos con, híjole, tengo como 8 mensajes en el Facebook, denme un segundo porque traen a cabo, a ver. Vamos con Taro, a ver, mi querida Carolina, vamos con tu triada, nos sale el conejo y nos sale la mariquita. ¿Te crees muy, ya te había salido justamente esa carta, creo, ¿no? Yo estoy segura que ya te había, o tengo un déjà vu, no sé, algo me está sucediendo, pero bueno, la mariquita nos habla de no sentirnos así como pequeños, que lo que estamos haciendo vale mucho. Entonces creo que es el momento de que tú te des cuenta lo que vales tú como persona, lo que vale tu trabajo y lo que valen tus ideas y tus pensamientos. El conejo nos dice, vienen nuevos proyectos, nuevas cosas, no tengas miedo de exponer tus opiniones o de hacer propuestas o de estar como proactivamente colaborando con algunas situaciones, porque te pueden redituar de muchas cosas buenas, ¿eh? O sea, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel sentimental incluso, ¿no? El decir las cosas como realmente son, se te puede redituar y te puede sorprender mucho. Entonces, no tengas miedo, dilo, vas a ver que te va a salir muy bien. Vamos con Nancy. Nancy, ¿quién es Nancy? No lo ubico. Ah, muy bien. Nancy, pues bienvenida. Te salen las aves de trono y te salen la diosa Hera. Yo creo que estás atravesando un momento de, híjole, de un cambio radical. O estás atravesando un momento complicado en tu vida en el que necesitas, es como, termina de destruir todas esas ideas que te han detenido durante tantos años para poder construir un nuevo futuro y un nuevo camino. Destruye todas esas cosas que no te sirven, tíralas, destrúyelas para que puedas volver a construir algo con mejores cimientos y sobre todo con muchísima más apertura. Entonces vas a ver cómo las cosas empiezan a abrirse para ti. Viene algo nuevo a nivel también emocional, a nivel de proyectos. Entonces sana tu corazón para que empiecen a llegar cosas nuevas a tu vida, mi querida Nancy. Vamos con Monse. Monse. A ver, mi querida Monse. Viene un momento en el que hay que entender que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y que no todos los amigos que se dicen ser tus amigos, pues verdaderamente lo son. Habrá quienes nada más estén ahí viendo qué pueden obtener de ti o qué beneficio pueden tener al tenerte cerca, y habrá quienes sí te quieran de verdad. Entonces, pues bueno, si te das cuenta que a lo mejor una de esas personas que quieres sacar provecho es alguien a quien tú quieres, pues no te sientas mal. No permitas que esto te rompa el corazón, al contrario. Da gracias a Dios que siempre se manifiestan esas energías para que nosotros podamos depurarlas y salir adelante. Ahora también te sale el salmón, que nos habla de mucho crecimiento a nivel emocional, profesional. Entonces yo creo que a la par de que te puedes estar enterando de alguna cosa así, pues también te puedes dar cuenta que estás rodeada de gente que te quiere, de gente que realmente está al pendiente de ti como persona. Entonces pues tú tranquila. Vamos con la tríada de Jorge Aguilera, quien le manda un besote a mi queridísimo Jorge, que también anda por aquí cerquita de mí ahorita, anda cerca de la oficina. A ver, te mando un beso, mi querido Jorge. Ahorita platicamos por el chat. Fíjate que viene una recuperación de salud importante para ti o para alguien de tu familia, porque te sale la reina de bastos, que es Nana Buluku. Para mí que puede ser como de tu mamá o bueno, de una figura femenina, una recuperación de salud importante y también como una estabilidad a nivel profesional. Viene algo nuevo, estás trabajando con algo nuevo o va a haber una entrada extra ahí de dinero. Yo no sé si es a través de algo alterno que vas a estar haciendo aparte de tu trabajo, o si es dentro del mismo trabajo, pero disfrútalo, que todo va a salir muy bien. Vamos con la tríada de Emanuel. ¿Quién es Emanuel? No lo ubico. También nos está escribiendo acá en el chat. Muchísimas gracias, Emanuel. Me pidió Luna Onca, ¿verdad? Luna o Inca o Onica, no alcanzo a ver mis ojos, perdón, no me dan hasta allá. Pero bueno, nos la pidió para Emanuel. Entonces, a ver, mi querido Emanuel, viene, te sale el cóndor y la diosa Gaia. Entonces te dice, fíjate que aunque ha habido algunos tropiezos y algunas veces tus proyectos se te han visto truncados, o últimamente el proyecto en el que estabas trabajando te da largas y largas y nomás no termina de salir, pues también es momento de entender que pues a veces el universo se manifiesta de maneras perfectas que no entendemos, pero que esas maneras perfectas te están ayudando para que de algún otro modo que hoy desconocemos, las cosas empiecen a darse. Estos proyectos en los que estás trabajando sí se van a dar, pero se están retrasando, pero no pierdas la fe. De hecho, ya vienen y vienen con mucha, mucha, mucha fuerza. Vamos con la tríada de Eunice. Ay, Eunice, mi bella y hermosa alumna, qué padre que andas acá conectada con nosotros. Te mando un besote y espero que estés muy bien y que ya estés sanando todas las cosas que hay que sanar en tu corazón, mi queridísima Eunice. Te sale Kinaku y Atenea. Entonces, bueno, esto nos habla de que ya estás empezando a dejar ir. Y yo creo que entonces el ritual que hiciste el fin de semana y todo lo que hemos estado platicando te ha servido. Porque me sale justamente la imagen, es un hombre dejando ir un águila. Lo cual me parece muy, muy ahorita adecuado a lo que estás viviendo. O sea, nos están diciendo, estás soltando, estás alejando y estás dejando aquellas cosas que te habían detenido. Entonces es el momento de crecer y de florecer a través de tu propia energía que te representa a ti la diosa Atenea. O sea, a través de la inteligencia, a través de las presencias hermosas de luz que hay dentro de ti. Entonces déjalo fluir, Eunice, vas a ver cómo todo empieza a crecer. Vamos con Max, con mi querido Alexis Maximiliano, que nos escucha allá en Argentina, que me pidió su triada con todo gusto. Mira, mi querido Alexis, estás también como en un momento de depurarte de algunas cosas que tienen que ver con lo emocional y lo amoroso. A lo mejor acabas de sufrir una decepción amorosa o estás pensando en qué vas a hacer, cuál camino tomar en tu vida amorosa. Tú tranquilo, porque también te sale la hormiga. Entonces la hormiga te dice, vamos a trabajar una cosa a la vez. Si tú empiezas a generar tus proyectos y los vas concretando mientras los generas, pues entonces todo va bien. Pero como buen sagitario que eres, yo sé que seguro estás pensando siempre en lo que vas a hacer después y después, en el futuro, en el futuro, en el futuro, y no estás disfrutando tu presente. Entonces, pues bueno, si ahorita estás en ese duelo, disfrútalo también. Aprende lo que tengas que aprender para que se te abran otras puertas, mi queridísimo Alexis. Y me falta la triada de Carlos Ordóñez también. Nos sale el ratón y los enamorados. Entonces aquí me habla de ese afianzamiento en la pareja y en tu vida emocional, familiar y personal que necesitas o que estás disfrutando mucho. Entonces yo creo que es un muy buen momento para que te sientas en paz contigo mismo y para que disfrutes también tu trabajo. Yo creo que ya está llegando por ahí una afluencia de más dinero o de más contratos o de más trabajo que te va a traer también muchísima paz y muchísima tranquilidad a ti y en tu entorno. Vamos ahora con la triada de María Guadalupe, también Ordóñez, que a ver qué nos dice el tarot. Nos sale la jirafa y nos sale mamá cocha. Entonces aquí nos habla de aprender a generar energías a través de nuestro propio esfuerzo. Si tú te empiezas a esforzar a través de tu trabajo para lograr tus objetivos, yo te garantizo que esos objetivos ya son tuyos. Yo te garantizo que ese crecimiento que viene tan prometido en el 2014 para ti ya es tuyo. Pero esfuérzate, esfuérzate y verás cómo todo sale muy bien. Y la triada de Blanca Camacho también. Ok, Blanca Camacho, te sale Poseidón y Horus, o sea, hay nada más, ¿no? Las energías poderosísimas de Poseidón y las de Horus. Quiere decir que también necesitas empoderarte literalmente, necesitas más poder dentro de ti a través de la espiritualidad. O sea, Poseidón te está diciendo, haz tus misiones, haz lo que tienes que hacer, ponte a trabajar, ponte o a dar clases, o ponte a compartir tu conocimiento, ponte a hacer algo con respecto a tu vida espiritual, porque ya es el momento y vas a ver cómo Horus te va a dar el crecimiento, la salud y todo lo necesario para poderlo hacer. Entonces, pues ahora sí que sin miedo, sin pretextos y sin nada. Vamos con la triada de Giancarlo y Julián. Tengo un buen de triadas, estoy a pendientes, Dios mío. Yo creo que ya, hasta aquí las que llegaron, ni modo, lo siento mis queridos, las escuches, pero si no, nunca voy a acabar, imagínense. Vamos con Giancarlo, que nos dice que su triada, claro que sí. Giancarlo, nos sale un periodo importante en tu vida laboral. Yo creo que viene un nuevo contrato, un nuevo trabajo, un nuevo cliente o alguna manera en la que vas a empezar a generar tu propia abundancia. Entonces yo creo que esto va a salir muy bien para ti. Sobre todo te dice también que recuperes ese poder que sabes que hay en ti. Yo creo que tuviste un bachecito ahí medio raro, medio complicado, que te hizo hasta dudar de ti o de tu capacidad, pero que ahora ya estás en el momento preciso para poder crecer. Vamos con la triada, déjenme, sigo viendo. Ay, de Carmen García. Carmen, perdóname, tienes toda la razón. A ver, Carmencita hermosa, te sale el perrito de la pradera y el gallo, Gao Yao. Entonces, esto nos dice que es un momento en el que estás disfrutando. Fíjate que el perrito de la pradera me encanta porque es bien previsor. Todo el tiempo está previendo lo que va a suceder y entonces, como es buen previsor, siempre tiene comidita de más ahí en su tronquito y siempre tiene ahí todo guardado muy bonito en caso de que si hay sequía o si hay hambruna o lo que sea. Entonces, estás ahorita disfrutando también de tener algunas cosas bien planeadas y bien pensadas. Entonces, pues bueno, qué bueno que tienes una vida así más estructurada y que vienen cosas importantes. También te dice, viene algo bueno con respecto a una firma de escrituras de contrato o compraventa importante para ti. Entonces, acéptalo y vas a ver cómo todo va a fluir muy bien. Me dice, gracias, yo sabía que no te podías olvidar de mí. Claro que no me iba a olvidar de ti, mi querida Carmen. Aquí ando yo, sigo y sigo. Ya te la di, mi querido Jorge Aguilera, confírmame por el Face o por aquí si ya la recibiste o la escuchaste o qué, por favor. Acá me están saludando también desde París, Miko Nu nos está saludando, muchas gracias. Gracias por sus comentarios, qué maravilla, esta onda multicultural, me encanta. Y también yo creo que por eso me encanta tanto tener amistades de otros países, lo disfruto como no tienen idea. Me encanta poder platicar acerca de mi México hermoso con otras personas y ver cómo es que nuestras vidas, pues, no son tan diferentes, ¿no? O sea, que nosotros a veces pensamos que porque viven en otro país tienen, una mejor vida y así. La realidad es que México tiene tanto que ofrecer y México es un país tan hermoso, de verdad, tan cálido, que por eso vienen de primer mundo y ya no se van y se quedan aquí y uno no se lo explica, ¿no? Uno dice, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pues, ¿cómo? Pues por muchas cosas hermosas que tiene nuestro país que nosotros no valoramos. Entonces es momento también de valorar la madre tierra, esta madre tierra en la que decidiste nacer, este país hermoso en el que decidimos nacer. Nos vamos a un pequeño corte, disfruten de la música y regreso ya para nuestras últimas dos secciones del programa. Esto es Estrella Mística. tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. ¿Qué tal? ¿Disfrutaron de la música? Gracias por sus comentarios, porque por aquí estoy leyendo que dicen, oye, excelente selección de música. Híjole, pues qué bueno que les gustó, porque he de confesar que ayer estuve horas, y no les miento, horas, buscando el set de música. Si bien es cierto que ya tengo mucha música ahí almacenada y todo, y de repente la vamos poniendo, pues también me gusta tener cosas nuevas o nuevas propuestas que hacerles a ustedes, ¿no? Entonces, pues el que me digan que les gusta, para mí es fabuloso y quiere decir que algo estamos haciendo bien. Algo va saliendo muy bien, entonces, pues bueno. Me faltó una triada muy importante de una de mis amigas de toda la vida, a ver, mi queridísima Ivy. Ella está en Canadá, entonces, bueno, esta va a ser la última triada que voy a hacer el día de hoy. Y, a ver, ahí va. Muy bien, mi querida amiga, vienen unos momentos importantes en tu vida de decisiones fuertes. O sea, sí, prácticamente vas a tener que decidir durante el 2014 y de hecho pronto una situación. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ir? ¿Quieres hacer una vida allá o vas a regresar? Esto se te va a plantear por algunas circunstancias que se van a dar en tu vida, ¿no? Entonces, pues sí, velo pensando en qué es y cómo lo vas a hacer, porque la vida te va a brillar, ¿eh? Entonces, pues tampoco tengas miedo. Lo que tú decidas está bien, hazlo siempre con el corazón y hazlo bien segura de lo que quieres. Te sale el cóndor que nos habla de decir, bueno, es que igual y te sientes un poquito contrariada por algunas opiniones de terceros o por opiniones de familia o por opiniones de amistades con respecto a lo que estás haciendo hoy de tu vida, pero pues bueno, tú segura de ti misma, ¿no? Lo que tú quieras hacer está bien, siempre y cuando a ti y a tu corazón te haga muy feliz. Entonces, mi querida amiga, pues yo te amo, te adoro, y lo que tú decidas, pues aquí, al pie del cañón. Listo, esta sí fue ya la última triada del día de hoy, porque ya estoy sobre el tiempo para nuestra sección de Vida Sana. Pero antes de empezar de lleno con Vida Sana, me encantaría nada más como concluir esto de la conciencia. Hacernos conscientes implica un esfuerzo. Hacernos conscientes implica una responsabilidad. Entonces tampoco le tengas miedo a la responsabilidad. Digo, la responsabilidad de tu vida, de lo que quieres hacer contigo y de ti. Entonces no tengas miedo a decir, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. No tengas miedo a sacar tu estuche de plumones, de pinturas y darle mucho color a tu vida. Mientras más color le des, más hermoso va a ser todo. Mientras más sonrisas, mientras más alegrías, mientras más felicidad, también vas a empezar a tener más plenitud. Entonces, sé consciente de lo que estás haciendo, sé consciente de qué universo estás construyendo para que siempre estés haciendo cosas de luz y no andes por ahí guardado en la oscuridad y en las tinieblas, la soledad y el abandono y la depresión. Eso no es para nosotros, no nacimos para eso, mi querido Radio Escucha. Así que qué maravilla. Por acá, Jorge Aguilera. Jorge, te pasas, mi querido amigo. Yo jamás me olvidaría de ti, mi querido colega. Si aquí andas siempre, tú que te olvidas. Es más, cuando vamos a comer, al fin estás en el edificio de enfrente, ¿no? Ay, mi querido amigo. Vamos con los beneficios que tiene la meditación, ya de lleno en nuestra sección de Vida Sana. En esta sección me encanta poder trabajar con algunos temas que nos ayuden a sentirnos mejor en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro espíritu. O incluso hilar algunos temas de la ciencia con la espiritualidad. Pero en el caso del día de hoy vamos a hablar de los beneficios que nos da la meditación. Y es que fíjense cómo hay muchas formas. Hay varias formas de meditación. Existe la meditación activa y la meditación pasiva. En una primera instancia o en un primer acercamiento, casi siempre vas a tener como marco de referencia la meditación pasiva. ¿Por qué? Porque es aquella que requiere como más de un ritual, de una posición, más como de estar en tranquilidad, que tu cuerpo esté puesto en una posición correcta, etc., para que puedas lograr lo que te estás proponiendo. Pero también existen otros tipos de meditaciones que son meditaciones activas. Estas meditaciones activas las podemos ver como en el Tai Chi, por ejemplo. O, por ejemplo, si van al Zócalo y ven a los danzantes que están ahí bailando muy felices, hay horas, que por cierto ya viene la danza del sol, que es una de las cosas más espectaculares que yo he visto en mi vida a nivel espiritual, a nivel físico y todo. Deberían de ir, chéquenlo, es la danza del sol, es por ahí en marzo, en el Zócalo. Están danzando 24 horas de corrido. Y esa es una meditación activa. ¿Por qué? Porque están en una especie como de trance, ¿no? Si te fijas, todas las personas que están haciendo repetitivamente algo entran en una especie de trance. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los mantras. Los mantras es una, cuando los cantas, es una meditación, tipo de meditación activa. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo, estás cantando, estás en el om, y así te la llevas, ¿no? Y lo empiezas a hacer, no sé, 108 veces, que es el número de cuentas que tiene el, como entre comillas lo digo, el rosario este tibetano, es ese entrar en una frecuencia de ahí de repetición que te va a llevar a un estado de trance. Pero bueno, les decía que como primera instancia o primer acercamiento, pues iba a ser la meditación pasiva. Parte de sus beneficios es, por supuesto, la relajación física. Porque la meditación hay que entenderla como un estado contemplativo del ser, o sea, no requiere de ninguna cosa en especial salvo la paz y la tranquilidad de tu propio ser contigo mismo. Sin embargo, también es tomártelo en serio, ¿no? Si tú, es una forma de vivir. Acuérdense que siempre les digo que ser espiritual es una forma de vivir. O sea, no porque meditaste hoy nada más, ya se te cambió la vida, pero... perdón, me distraje aquí con un mensaje que me enviaron. No, sino es una forma de vivir diario. Es porque todos los días te estás esforzando por hacer eso que te hace mejor, por hacer esas cosas que te ayudan a crecer. Entonces, aquí importante, esta relajación física nos ayuda, uno, a relajar nuestros músculos de tal manera que nuestros sentidos o nuestros signos vitales empiezan a disminuir. Y entonces, si veníamos explicando, si veníamos hablando, si veníamos corriendo, lo que sea, y nos empezamos a relajar, pues nuestro nivel de respiración va a ser más tranquilo. Y entonces, después de estar todos agitados, ya vamos a estar con un ritmo perfecto y con una danza perfecta dentro de tu propio ser, ¿no? Todo va a empezar ahí. Y eso también nos ayuda a tener una mayor atención y a poder estar alertas, que eso nos garantiza también que cada parte que nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo utiliza la cantidad de energía estrictamente necesaria para poderse mantener sentado con la espalda derechita y también para que realice sin ninguna dificultad pues las tareas que usualmente hacemos, ¿no? Ahora, la meditación también nos ayuda a reeducar el cuerpo y a eliminar estos malos hábitos de tensión física, sobreesfuerzo innecesario, que pues usualmente asumimos, ¿no? Desde siempre en la vida. Y también nos ayuda a tener una mayor conciencia corporal. En efecto, pues la persona que medita está en armonía con su cuerpo, hasta el punto de poder percibir cuando te estás tensando y cuando te estás relajando. Ahora, parte también de las meditaciones o parte del camino espiritual tiene que ver con la disciplina, y no me canso de decirlo. Abdomen contraído en todo momento. Si tú quieres tener una buena vida espiritual, un buen camino, una buena respiración, un control perfecto de tu cuerpo, si no tienes el abdomen contraído, pues no funciona. ¿Por qué? Porque el abdomen en nuestro nivel físico es justamente la mitad de nuestro cuerpo, es como el centro de nuestro cuerpo. Y a nivel espiritual, en el chakra del plexo solar, llegan todas las emociones. Si te enojas, te llega ahí, ¿no? Y entonces sientes el nudo en la panza. Que si te emocionas y que si te enamoras, pues también que las maripositas y que no sé qué en el estómago. Que todo te llega ahí. Entonces es ahí la importancia de nosotros empezar a fusionar estas energías para un bien común, o sea, para un beneficio. Entonces ese beneficio es, vamos a estar en armonía con nuestro cuerpo. Ahora, que si a esto le anexamos la práctica del yoga o la práctica de pilates, yo soy mucho de pilates, ¿eh? Yo soy más de pilates que de yoga. Cuando tú empiezas a trabajar también con pilates, necesitas un control absoluto a tu cuerpo. Si no aprietas el abdomen, entonces pues no vas a poder contener la posición de pilates, y si no la contienes, pues no va a servir tu ejercicio, tan tan. Entonces es bien importante esa disciplina. Ahora, mientras más conciencia también tenemos, más conciencia también sobre los procesos de nuestro pensamiento, y entendemos que no vamos a estar interrumpiendo a nuestro antojo los pensamientos indeseables ni nada, sino que vamos a poder generar una ilusión de poder manejar solamente pensamientos de luz, que eso es súper importante. Ahora, las ideas ingratas, pues no, nada más nos consiguen preocupar, inquietar, perturbar, pero una persona que verdaderamente sabe cómo meditar, pues no se va a inquietar por esas cosas. Por supuesto que va a empezar a crecer y por supuesto que va a empezar a manejar y a manipular esa energía a su favor para que entonces los elementos externos no lo agobien. Entonces, bueno, también nos ayuda, otro de los beneficios muy importantes es el de la tranquilidad y la capacidad para poder superar el estrés. ¿Por qué? Porque estamos tranquilos en nosotros, al igual que nuestros pensamientos dejan de tener un poder para dominar de manera negativa y empiezan a hacerse de manera positiva, pues también con las emociones. Y entonces empiezas a tener un mejor control de tus emociones, de tus reacciones, de qué estás haciendo, de cómo lo estás haciendo y de cómo te estás manifestando ante la vida. Porque definitivamente no es lo mismo una persona que medita cómo reacciona ante una agresión a una persona que no medita. Digamos que si tú nunca has meditado en la vida, analiza tus reacciones. O sea, si te molestan o si alguien llega y te provoca, tú te avientas a los trancazos a la primera. O sea, porque si sí, quiere decir que nos hace falta esa paz interior. Y debemos de entender que esa parte de generadora de violencia, pues nos va a traer lo mismo, más violencia. Pero también, si nosotros estamos en un estado de armonía, cuando alguien nos violenta, emanarle una vibración de luz. Y yo les había comentado que no le doy fuerza a las cosas negativas, ¿no? Y que siempre trato de darle fuerza a las cosas de luz. Sin embargo, eso mismo me sucedió en un asalto que me pasó hace poco, en donde la persona que me estaba asaltando, pues estaba emanando, por supuesto que una vibración horrible, ¿no? Estaba bien violento, estaba armado, etc. Entonces, pues yo, hay que hacer uso de lo que uno sabe, ¿no? O sea, si yo sé utilizar estas energías, pues hay que utilizarlas para protegernos, hay que utilizarlas para poder encontrar nuestra propia paz, aún en un momento de crisis. Y entonces, yo recuerdo que estaba jalando energías, y le estaba mandando muchas energías a esta persona, y esta persona solo me miraba, pero a mí no se me acercó, se violentó con alguien más, pero conmigo no, a mí no se me acercó, a mí no, ni siquiera me tocó. Claro, me arrancó la bolsa y así, pero a mí no me tocó. Y en cambio a otra chava que le dio como el ataque de la histeria total en ese momento, pues sí, hasta la golpeó y bueno, una cosa terrible. Entonces, yo creo que tiene que ver eso. Cuando tú ya estás disciplinado en tu cuerpo y en tu espíritu, por automático y por añadidura empiezas a jalar energías de luz y por lo mismo todo lo que está alrededor de ti empieza a manifestarse de manera pacífica. Entonces es eso, aprender a desarrollar. También otro beneficio es aprender a desarrollar la conciencia, porque la conciencia pues es esa capacidad de darnos cuenta de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y poder desviar esa atención negativa a algo positivo, que es justo lo que les estaba comentando, ¿no? Que es para no distraernos con pensamientos, sino empezar a hacer diálogos interiormente, como si estuviéramos hablando con nosotros mismos, para poder llegar a un fuerte entendimiento con tu propio ser. Ahora, también otro beneficio importante es el beneficio de la autocomprensión. ¿Tú te entiendes a ti mismo? ¿Sabes realmente qué es lo que hay dentro de ti? ¿Te das el tiempo de mirar hacia adentro? Digo, porque nos han educado a que todo lo que tus sentidos ven, sienten, huelen, prueban o tocan, es lo real. Pero, ¿de verdad es lo real? Hay más cosas que eso, ¿eh? Acuérdense que nuestro cuerpo es un reflejo de nosotros, es una parte de nosotros, pero no somos nosotros. Ese cuerpo que hoy tienes es el instrumento que tú decidiste para esta vida. Sin embargo, no eres tú, es una parte de ti. Entonces ya sabrás tú cómo cuidas esa parte de ti. Yo siempre trato de tener una congruencia entre mi vida física, mi vida emocional, mi vida y mi vida espiritual con mi vida cotidiana. O sea, por supuesto que vivo en paz con mi cuerpo, lo honro, lo amo, lo cuido, me protejo, lo protejo de todo, de lo que me como, ¿no? Yo estoy muy al pendiente de las cosas que entran a mi cuerpo, porque mi cuerpo es mi templo. Entonces yo soy vegetariana, me alimento de vida, no me alimento de muerte, bueno, entonces cada quien. Sin embargo, sigo con esa congruencia, vaya. Yo medito, y no nada más medito cuando doy clase, ¿no? O sea, yo medito diario y hago una energía o genero una energía así de tranquilidad y de paz diario, no nada más cuando doy clases. Entonces me parece que eso es muy importante. Pero aquí Carmen García me dice, que qué interesante lo que estoy diciendo. Pues qué bueno. Tu triada ya te la di, mi queridísimo Jorge, desde hace un buen, amiguito. Y no me acuerdo de tus cartas porque ya las revolví con todas. Pero bueno, ahorita seguimos hablando. Entonces, bueno, parte de nuestros beneficios también es ese desarrollo de un pensamiento creativo. Porque fíjate, cuando ya estás en paz contigo mismo, cuando ya aprendes que meditar es una forma de vivir, cuando ya aprendes que meditar es como ese estado en el que vas a estar en paz, donde no existe nada más que Dios contigo, no existe esposo, hijos, novio, novia, perro, gato, trabajo, jefe, no existe absolutamente nada más que Dios contigo. Si tú te das esos momentos diarios, pues por supuesto que vas a empezar a desarrollar un pensamiento creativo, porque pues nuestra creatividad implica acceder o abrirnos a niveles inconscientes de la mente donde van naciendo nuestros pensamientos originales. Y ahora, mientras más sosegada está la mente consciente, pues más capaces somos de poder alcanzar esos niveles. Acuérdate que tú no vas a crear nada que no viva ya en tu propia mente, es algo de alguna de tus creaciones. Es una reproducción de una creación o de un pensamiento, pero ya vive en ti. Entonces, bueno, lo vamos a empezar a desarrollar a través de la creatividad cuando empezamos a meditar. También vamos a desarrollar nuestra memoria. Porque, bueno, en gran parte nuestros olvidos se deben a esa incapacidad que tenemos para concentrarnos en lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y obviamente para alcanzar pues esos bancos de memoria, ¿no? Ahora, la interferencia también que hay entre la mente consciente, sobre todo cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, como por ejemplo antes de hacer un examen o porque estás entregando un reporte en el trabajo, etc., pues nos ayuda, por supuesto, nos hace paro la meditación porque nos ayuda a apaciguar todas estas emociones inhibidoras y permite que recordemos las cosas en el momento adecuado. Porque tampoco, pues qué padre que recordaste las cosas, pero pues hasta 5 días después de que tenías que entregar el reporte. Yo creo que a tu jefe no le va a gustar, ¿verdad? Entonces, bueno, el ejercicio y el desarrollo de la conciencia va a contribuir también a potencializar nuestra memoria. Ahora, en este sentido, pues vamos a conseguir recordar cosas con regularidad, como más notoriamente vaya, ¿no? Tus funciones, que nadie te tenga que estar diciendo qué es lo que tienes que hacer, o oye, tu lista de deberes del día de hoy es tal, sino que tú solito las vas a empezar a recordar. Por supuesto que otro de los beneficios más importantes, o yo diría el más importante a mis ojos, por supuesto, de la meditación, es el fomento de la vida espiritual o el fomento del desarrollo espiritual en tu vida, ¿no? Acuérdense, ser espiritual nada tiene que ver con religión, nada tiene que ver con dogmas, nada. Ser espiritual es la libertad de ser tú a través siempre de buscar superarte a ti mismo. Entonces, bueno, esta nos ayuda porque nos enseña a poder en concentrarnos, encontrar respuestas dentro de ti mismo. Y aunque muchas de esas cosas viven en nuestra mente y a nivel psicológico y todo, la meditación es muy provechosa también a niveles de salud. Fíjate, te va a hacer sentir que estás muy bien, te va a empezar a hacer sentir que estás conectándote con algo superior a ti, que podría ser esa parte del desarrollo espiritual, o sea, Dios o como le quieras llamar, pero también a nivel físico, mientras tú estás acá conectado en otra cosa, mientras tú estás volando en tu sueño y muy feliz, emocionado y contento porque estás percibiendo la paz del mundo y la paz de Dios, etc., también estás descendiendo de una manera estrepitosa la tensión arterial, también el ritmo cardíaco y muchos, muchos, muchos beneficios al estar oxigenando nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a respirar tampoco. Entonces también tenemos que saber respirar. Si no sabemos respirar, no sabemos hablar. Eso para las personas que se dedican al radio como yo. Pero no nada más es en eso. En toda nuestra vida, si no sabemos respirar, no nos sabemos comunicar. Tan simple como eso. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando todos agitados y así todos raros. Y entonces, bueno, ¿cómo? ¿Dónde está esa paz y esa tranquilidad en ti? ¿Dónde está ese control absoluto de todos tus órganos del cuerpo? Acuérdate que la mente gobierna el cuerpo, no al revés. Entonces tú puedes dominar esas inteligencias que hay en tu propio cuerpo, que son tus órganos, para que empiecen a trabajar de una manera más tranquila y de una manera muchísimo más armoniosa. Entonces, a través de esto, de la meditación, nosotros podemos crecer también muchísimo. Ahora, hay que recordar, estar meditando no quiere decir estar ahí tirado, ¿no? Echado en una almohada y ya, ¿no? Ahí va bailando nada más. pensando en tonterías, no. Verdaderamente requiere de un esfuerzo y requiere de tu tiempo. Es un tiempo que te vas a regalar a ti mismo. Meditar es, vamos a estar en paz con nosotros mismos. Vamos a ver qué me está regalando Dios en mí. Vamos a valorar la vida. ¿Cuántos de ustedes se levantan? Siempre se los digo, se meten a bañar y ya, y se van y están en la locura total en la mañana y ya. ¿Y cuántos le dijeron al agua que se, con la que se bañan? Yo bendigo esta agua hermosa, bendita de vida, porque el agua es la vida, que me está limpiando mi cuerpo y también quiero que me limpie mi alma y mi espíritu. No lo hacemos. Y entonces vamos como robotitos, nos paramos, pero rápido, porque siempre se nos hace tarde, y vámonos y córrele y así. Y entonces, ¿dónde estás disfrutando las maravillas de la vida? Esas pequeñas maravillas te las da también el ser consciente. Que hoy va el tema muy de la mano, ¿no? El ser consciente, el saber qué beneficios te trae el meditar, el aprender a respirar, el aprender a relajarte para ser una mejor persona. Porque eso se trata, de que seamos mejores personas en todo momento. Entonces, bueno, me voy a un pequeño corte para disfrutar de música espectacular y regreso para ya hablar de lleno con de nuestro tema de las historias de animales en nuestra sección de activismo animal. Así que disfruta de la música. Mientras tanto, yo sigo aquí en el Facebook Ishtar Fella Locutora. Estamos también en IRT Radio Tlalepantla. RT Radio Tlalepantla también, ya estamos ahí en el Facebook para que estemos en contacto. Regreso. Dođite, vi koji se gore na travnjaku, slobodno se spustite. Ajmo svi na noge, sad ćemo, nije ovo, pa nije ovo sahrana. Ajmo svi ovdje. Es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. tal, con la música maravillosa que estamos escuchando. Muchas gracias, porque ya veo que andan todos muy contentos, muy activos, escribiendo en el chat de aquí de la página. Les recuerdo que, para que nosotros sepamos exactamente que ustedes andan por ahí, me encantaría y les agradeceríamos mucho que le dieran un clic al corazoncito que ven aquí en la página donde estamos transmitiendo, de rtradio.com.mx, para que le den ahí clic. Y también, pues, en el Facebook, aquí están pasándome todas las preguntas que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Carmen García, muy hermosa, me dice: oye, siempre te queda de 10 tu programa, pero hoy te volaste la barda, tienes un 10,000. Pues muchas gracias, Carmen, es un gusto que ustedes lo disfruten. De eso se trata, que ustedes disfruten lo que están escuchando, que disfruten las cosas. Yo hago esto con todo el amor que hay dentro de mí. Así que, pues, qué padre saber que sí lo disfrutan. Les decía que, bueno, ya vamos a entrar de lleno a nuestra sección de activismo animal. Y el día de hoy, pues la verdad es que quiero hablar de algo bonito. Quiero compartir con ustedes algunas cosas muy hermosas, historias, pequeños cuentitos, pequeñas historias y relatos hermosos de algunos animalitos que, híjole, que cómo debemos de valorar la lealtad, el amor, todo con lo que ellos se manejan. Y es que, fíjense, les cuento que hay, pues ahora sí que aunque la muerte nos separe, ¿no?, que hay animalitos que están ahí siempre, que nuestros animalitos nos enseñan, nos previenen de sismos, de situaciones de peligro, y nosotros, pues, también a lo mejor, pues, debemos de agradecerles eso, ¿no?, esa energía tan hermosa con la que se manejan. Les voy a contar la historia de Bobby. Bobby era un terrier de un policía en la ciudad de Edimburgo que se llamaba John Gray. Ambos estaban siempre juntos y ya era famosa en la zona la cantidad de trucos que Bobby podía hacer, ¿no?, este bello perrito. Desafortunadamente, un 15 de febrero de 1858, Gray muere de una tuberculosis repentina. Bobby permanecía siempre presente y seguía al cortejo hasta el cementerio en donde fueron a dejar a su dueño. Es el lugar donde descansarían los restos de John y donde, además, en un acto de fidelidad extrema, Bobby pasaría el resto de sus 14 años que le quedaban de vida montando guardia sobre la tumba de su fallecido amo. En un principio, todos pensaban que Bobby permanecía solamente unos días sobre la tumba y que luego el hambre o el abrumamiento o aburrimiento lo iban a alejar. Sin embargo, pues, comenzaron a pasar los años y los crudos inviernos de Escocia, y Bobby seguía ahí, fiel en su guardia. Solo se retiraba de vez en cuando para beber y conseguir comida, o cuando la nieve le impedía permanecer en el lugar. Con los años, Bobby se fue transformando en una leyenda local, y personas que admiraban su fidelidad comenzaron a alimentarlo y a suministrarle un refugio en el invierno. A tal punto creció la fama de Bobby que en 1867 el mismo Lord Provost de Edimburgo, Sir William Chambers, intervendría personalmente para salvar la vida de Bobby y a evitar también futuros accidentes. Declararía fiel al fiel can como propiedad del consejo de la ciudad, y Bobby moriría sobre la tumba de su amo en 1872, al no poder ser enterrado en el cementerio, pues la gente del lugar se reunía ahí también para construirle una fuente con una estatua en su honor, no muy lejos del cementerio. Cosa, y la verdad, es una estatua que está construida, pues, mirando hacia la tumba de John Gray, que todavía la pueden encontrar ahí en Escocia, ¿no? Entonces, híjole, qué bonito. Y aparte, me recuerda a la película de Hachiko, ¿no?, la de Siempre a tu lado. Dios mío, de verdad. Son esas historias que uno dice, no puede ser. El vínculo que se genera, es que no es para tomarse de a broma. En verdad, el vínculo que se genera entre el animalito y entre el dueño, entre la persona, es una cosa espectacular. Me encantó. De verdad, me encantó. Entonces, pues bueno, por aquí me está diciendo Cardu que ya escribió muchas cosas y que no las he leído al aire. ¿Qué escribió? Ahorita las leemos al aire, mi queridísimo Carlos, con todo gusto. Y claro que sí, andamos ahí al pendiente de tus mensajes. Ya me enseñaron los primeros. No sé qué más. A ver, mira, me están enseñando que tu triada... No, por acá... Dice, yo también quiero triada, hace muchos años, Muchas gracias. ¿Qué más escribió? Nada más, ¿verdad? Sí. No sé si hayas escrito algo más o en el Facebook o dónde lo escribiste, porque ya los leímos todos. Lo de toqué en el... Yo toqué en letra. Ah, mira, muy bien. Abajo, abajo de otro. Qué buena selección musical. Ay, pues muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Gracias. Qué bueno que les gustó, ¿no? La verdad es que la música es... Bueno, yo creo que sí, la vida sin música no sería vida. Gracias por todos sus comentarios. Bueno, les decía, esta historia pues se repite la verdad de muchas maneras. Y es que es en serio, no es que uno esté loco, ni mucho menos. La realidad es que el vínculo que generamos con nuestros animales es tan poderoso que puede perdurar. Ay, pues bueno, les voy a contar otra historia, ¿no? De Collie. Esto sucede en el cementerio de La Piedad en Argentina. Collie llegó a La Piedad hace alrededor de unos 5 años, el mismo día en que sepultaron a su amo. Esa noche se quedó junto a la tumba y al día siguiente, cuando los familiares vinieron por él, no hubo forma de llevárselo. Hubo unos días de pausa y regresaron, y en este caso con una soga. Vino el hijo en persona a atraparlo con una soga, pero el perro escapó hasta el fondo y no hubo manera de sacarlo. Recuerda a Lombardo, que lleva 30 años trabajando en el lugar y que se ocupa personalmente de alimentar a Collie todas las mañanas, al igual que al resto de los perritos callejeros que eligieron el cementerio como residencia. Según este hombre, ese es el único momento del día en que Collie da muestras de afecto. Una vez que concluye su desayuno, el perro se pierde durante horas o deambula o se recuesta en los alrededores de la que fuera la tumba de su amo. Híjole, dicen que al dueño lo cremaron y eso pues lo desorientó y sigue viniendo a este sector, dice Eduardo Visconi, que es la persona que trabaja ahí. Ahora duerme la siesta en un lugar cercano a la tumba y el resto del tiempo se queda cercano a las oficinas de la entrada. Yo quería hacerme amigo de Collie, pero se iba corriendo y no me dejaba acercarme, nos comenta Miguel Landriel. Recuerda y cuenta que hasta su esposa está involucrada en la historia porque anoche preparó arroz con menudos de pollo y se los regalaron a todos los perritos. Híjole, son historias de verdad que se repiten muy, muy terriblemente, se repiten porque ahí se quedan. O sea, nuestros animalitos a veces tienen ese vínculo tan fuerte con nosotros que de verdad, que ahí se quedan y los estamos viendo. Están en la tumba, se quedan en la tumba contigo y tú no puedes regalarle 10 minutos de paseo a tu animalito diario. Híjole, está fuerte, ¿no? Y todas las historias de las que hoy te voy a platicar, pues son así, ¿no? Son historias de cementerios, de perritos que están ahí, que se quedan ahí. Fíjense, está la historia también de Fido, esto es en Italia, en un pueblito ahí italiano a finales de la década de 1930. Había un joven que se llamaba Luigi, que adoptó y crió un perrito mestizo que bautizó también como Fido. Cada mañana Fido acompañaba a su amo a la estación del ferrocarril situada a unos 2 kilómetros del lugar. El joven trabajaba en una carpintería de una pequeña ciudad y para desplazarse tenía que tomar el tren todas las mañanas, regresando a su pueblito a las 5:30 todas las tardes. Y ahí ya estaba Fido esperando a Luigi día tras día. Después de expresar con brincos y ladridos la alegría del encuentro con su amo, Fido daba carreritas y saltaba en el monte, todo contento hasta llegar a la casa. Esa rutina fue diaria durante mucho tiempo hasta que fue interrumpida bruscamente cuando Luigi fue reclutado en el ejército y enviado al frente ruso en 1943. La interrupción fue para Luigi, pero no para Fido, quien ya no iba en las mañanas, pero sí se presentaba puntualmente todas las tardes en la estación del tren esperando el regreso de su querido amo. Fido oía de lejos apenas perceptible el ruido de la locomotora. Todo tenso y esperanzado veía el tren pararse en la estación y iba de vagón en vagón moviendo su colita y husmeando las escaleras y pasajeros, pues que lo dejaban ahí para identificar alguna huella de su amo. El tren se marchaba y la gente también, y después de esperar un ratito más, Fido, triste y abatido con la cabeza baja y la cola entre las patas, regresaba solitario a su casa, donde los padres de Luigi aún albergaban una chispa de esperanza de volver a ver vivo a su hijo amado. Pero Luigi nunca volvió. Fue una víctima más de la Segunda Guerra Mundial que mató a decenas de miles de seres, algunos pecadores criminales, pero la gran mayoría inocentes. Los meses y años pasaban. A principios de los 50, Fido ya tenía dificultades para desplazarse y no pudo escapar a los achaques de la vejez. Tenía artritis. Sin embargo, Fido no perdía las esperanzas y a pesar de los dolores para movilizarse y las fuerzas que se le mermaban cada vez más, él seguía con su rutina, convencido del regreso de su amo. El trecho de camino que antes hacía con ligereza en unos 15 minutos, ahora tardaba 2 horas, llegando a casa completamente agotado. Fue una tarde de invierno con fuerte viento y nevada que Fido dio sus últimos pasos sobre el camino blanco. Se tambaleó y su noble corazón dejó de latir. Al día siguiente encontraron el pobre cuerpecillo congelado y cubierto de nieve de Fido. Todo el pueblo conocía a Fido, todos lloraron, todos lo vieron hacer sus caminatas infructuosas y sabían lo que Fido buscaba desesperadamente. No fue difícil convencer a esa gente modesta y buena de colaborar en erigir una estatua dedicada a en memoria de Fido, situada hoy también al lado de la misma estación de ferrocarril que Fido visitaba diario, día tras día por el resto de su vida. Y el epitafio dice: un ejemplo para todos los humanos de lo que es la máxima expresión del amor y la fidelidad. Híjole, ¿qué tal, De verdad que estas cosas a mí me tocan mucho el alma, un tanto porque tengo mucho contacto con perros, porque los perros a mí me han enseñado mucho, porque parte de las misiones de mi vida son ellos, porque parte de las cosas por las cuales yo hago lo que hago es por ellos. Parte del programa es por ellos, por hacer esa conciencia, porque yo sé que no estoy loca en pensar que existe una sociedad donde podemos vivir y convivir animales humanos en armonía y en amor. Y por lo mismo, también sé que hay muchos como yo, que están por ahí, muchas personas que también creen en eso, que también piensan que esto es posible y lo vamos a lograr poco a poco, ¿no? La cuestión es empezar a generar esa conciencia, a entender que los animales sienten. No tendrán a lo mejor las mismas formas que nosotros y a lo mejor no tendrán la misma manera de expresarse. Sin embargo, sienten y sin embargo, ahí están. Y sin embargo, las cosas ahí fluyen. Y yo les puedo decir que mis perras son lo mejor de mi vida también, de las mejores cosas que me han pasado, porque nadie me ama como ellas, porque nadie me recibe con tanta felicidad, con tanto amor y con tanto ímpetu como ellas. Nadie, no mis papás, nadie. Claro que es bien diferente, ¿no? Ese amor es el mismo, con la misma intensidad, pero de diferente forma, pero nadie me recibe como ellas. Así ellas me aman cuando yo estoy de buenas, cuando no, cuando tengo dinero y cuando no, cuando las cosas pintan muy bien en mi vida y cuando no, cuando traigo carro y cuando no. O sea, ellos están ahí en todo momento. Mientras tú les des una sonrisa, les des amor, les des cariño, ellos te van a regresar la vida entera. Entonces, hay que hacer conciencia de eso. Acuérdate de adoptar. Cuando tú adoptas a un animalito que ha sufrido maltrato o abandono en la calle, la realidad es que estás cambiando, pues no nada más el destino de este animalito, en realidad estás cambiando tu vida, estás tejiendo una vida paralela ahí en tu destino, llena de amor, llena de luz y llena de vivencias espectaculares. Entonces, no te pierdas esas oportunidades que te da Dios de demostrar el cariño y de demostrar el amor. Si tú de verdad amas a los animales, apoya, apoya en muchas maneras, apoya a través de compartir en tu muro de Facebook todas estas historias de se solicita, se necesita, necesitamos donadores, necesitamos adoptantes, tenemos aquí perritos listos para adoptar. Comparte, no te quita nada, al contrario. Tú no sabes si también a través de esto el mensaje le llega a las personas adecuadas para que puedan cambiarle la vida a este animalito. También, si no puedes así, bueno, puedes donar comida. Puedes donar cosas para limpiar, lo que quieras, cloro, detergentes, escobas, lo que quieras, porque siempre hacen falta, ¿no? Puedes donar dinero, puedes donar medicinas, puedes donar materiales de curación. Nosotros como rescatistas siempre lo necesitamos, de verdad, nunca es suficiente. Entonces, todo lo que tú puedas dar, siempre va a ser bienvenido. Apoya, ve a estas ferias de adopciones, porque todo lo que tú estás comprando ahí tiene un porcentaje en sus ganancias para los perritos de la calle. Ve, ve con tu familia, vean las pasarelas de adopciones, coman la comida que está ahí, compren algún recuerdito para sus animalitos, compren el vestidito, la correíta, lo que quieran para su animalito, porque con lo que tú estás ahí invirtiendo, con ese fin de semana que te la puedes pasar muy bien con tu familia y tus hijos y todo, estás apoyando y contribuyendo a aquellos animalitos que no han nacido con esa, pues con esa suerte, ¿no? Que a lo mejor tienen unas circunstancias bien difíciles. Entonces no tengas miedo, acércate, ya sabes que conmigo también te puedes acercar. Para todo, para donaciones, para adopciones, yo te puedo canalizar con las personas correctas. Protectora de Animales México es la asociación para la cual yo estoy pues más apegada en mi trabajo. La puedes encontrar así en el Facebook como Protectora de Animales México, y ahí siempre vas a encontrar eventos, todo lo que tú necesites cerca de ti, campañas de esterilización y todo, para que podamos seguir haciendo conciencia juntos acerca de la importancia que tienen los animales en la sociedad y los animales en nuestra vida. Me voy a ir a un pequeño corte, que ya es el último de este programa. Disfruta de la música, que yo regreso. tal con la música espectacular? Fíjense que él es un muy buen músico, Matthew Schoening. Tiene una muy buena propuesta. Es igual como chelo, pero eléctrico. Entonces, la verdad, por eso escuchaba diferente. Incluso utiliza sintetizadores también y utiliza un buen de cosas. Y la verdad es que está muy buena su propuesta, por si la quieren buscar, así la encuentran en internet. Ya estamos a unos minutitos de terminar el programa y, pues bueno, yo qué más que feliz. Les decía que es bien importante que hagamos conciencia de todo. Hoy en el programa hemos hablado de la conciencia todo el programa, ¿no? La conciencia de cómo vamos a crear un universo maravilloso, la conciencia también de cómo vamos a tener el control de nuestro cuerpo a través de la meditación y la relajación, y también las conciencias que podemos, la conciencia que podemos nosotros llegar a generar a favor de alguna causa social, en mi caso la causa de los animales. Acuérdate que en medida en la que nosotros tratemos también a nuestros animales, vamos a disminuir también la violencia. Ojo, ¿cómo estar ligada una cosa con la otra? Bueno, las más grandes psicópatas, ¿no? Asesinos seriales empezaron con animales. Y tú te preguntas como que ¿por qué en México tenemos tanta violencia? Pues bueno, la tenemos porque no nos educamos, la tenemos porque no tenemos una empatía con aquel que vemos, entre comillas lo digo, inferior a nosotros. Por supuesto que los animales no son inferiores a nosotros, los animales son un reflejo de nosotros. Entonces, en realidad, si tú consideras que un animal es inferior, entonces eres tú el que tiene un problema con tu percepción de ti mismo, ¿no? Y hay que trabajarlo y hay que avanzar en estos temas, ¿no? En materias de educación y en materias, por supuesto, de política a favor de los derechos de los animales. Cuando se trata de materia de educación, pues bueno, viene desde la casa. Te enseñan o no a respetar al animalito, ¿no? Te enseñan o no a hacerlo sentir parte de tu vida, de tu familia, de tus cosas. Lo que sucede es que no nos enseñan a respetar a la madre tierra. Entonces, en tus manos está cambiarlo. ¿Para qué? Pues para que tus hijos o los hijos de tus hijos pues ya tengan una percepción diferente. Por ahí hay una imagen hermosa donde hay muchos niñitos meditando y dice que si todos les enseñáramos a los niños a meditar desde que tienen como 8 años, pues entonces estaríamos quitando y erradicando la violencia en una sola generación. Yo estoy completa y absolutamente de acuerdo. Y no estamos locos ni somos soñadores empedernidos. Bueno, los piscis sí, pero bueno, en realidad esto es posible. Esto es posible a través de nosotros generar esas energías, de nosotros trabajar con la educación, enseñarle a nuestros niños que los animales sienten, que son parte de la familia, que merecen ser respetados, que debemos de tratarlos con dignidad y bien. Entonces, pues bueno, yo creo que va pues por ahí. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios, y aquí los estoy leyendo. Estamos, les decía, unos minutitos ya de terminar. Yo muy emocionada, muy contenta, porque también les he de contar que mi cumpleaños ya viene, entonces ando muy feliz. Todavía no sé qué voy a hacer, pero seguro llegarán muchas bendiciones de Dios, ¿no? Y así también una gran felicitación a todos los Piscis que ya andan festejando o van a festejar su cumpleaños como yo. Así que bueno, perfecto, vamos a trabajar con eso. Yo les recuerdo que el sábado está la presentación en el Club Atlántico en Uruguay 84 a partir de las 4 de la tarde, la presentación del Grupo Cumbres. También el 15 de febrero estaré cubriendo el evento de la revista Vicio, su aniversario. Vamos a estar en Caradura, en La Condesa. También el 15, por si quieren, para que le pidan a estos chicos sus pulseras y sus boletos y puedan estar ahí. Va a estar Radio Caos, La Lupita, etc. Y ahí voy a andar con ellos. Así que, pues bueno, ahí nos estaremos viendo. Por supuesto, la próxima semana también puestísima para estar con ustedes. Y espero que tengan un excelente fin de semana, muy productivo, lleno de luz, lleno de amor. Recuerden que estoy también dando clases los lunes y los sábados, para que si les interesa, pues me escriban y ya nos pongamos de acuerdo. De igual manera, las consultas que damos aquí en el radio, cuando las estoy dando al aire, pues yo no las cobro. Pero si tú quieres una consulta ya personal, entonces nos podemos hablar. Y con todo el gusto del mundo yo te consulto, ¿no? Yo me dedico a esto, a leer tarot, a hacer cartas astrales, a las terapias con los animales, el reiki y todo. Entonces, pues bueno, puedes escribirme y nos ponemos de acuerdo. De igual manera, dale like a la página de mi programa, que es Estrella Mística Radio, para que ya estemos ahí en contacto. Y todo lo voy poniendo el tarot del día casi de lunes a viernes, por lo menos. Los fines de semana no siempre, pero bueno, el tarot del día de lunes a viernes lo puedes encontrar ahí. Y también dale like a RTR de Tanta en Facebook para que ya estemos ahí conectados. Ok, pues yo creo que ya me voy a empezar a despedir. Mi nombre es Ishtar Freya, esto ha sido Estrella Mística. Recuerda sonreír, porque cuando sonreímos no le cambiamos nada más la vida a quien le sonreímos, sino también a nosotros mismos. Recuerda que el universo es mental y que nosotros creamos el universo y no al revés. Así que tómate todos los días unos momentos para poder crear un universo lleno de luz y un universo lleno de amor para que puedas habitar en él. Y lo más importante, hoy es el mejor día de mi vida. Yo soy la luz, yo soy un canal de luz y solo la luz llega a mi ser. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo me despido, nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles a las 12 del día. Les recuerdo que también hay retransmisiones en la noche. Hoy en la noche hay retransmisión de este programa y de igual manera los días martes estamos retransmitiendo de 12 del día a 3 de la tarde, para que estés entonces ahí al pendiente. De 12 del día a 3 de la tarde los días martes estamos en repetición y en vivo los días miércoles igual de 12 del día a 3 de la tarde. Yo les mando un beso, los amo mucho y nos escuchamos próxima semana. Esto fue Estrella Mística, mi nombre es Ishtar Freya. Bye bye. We'll be right back.